Hola, hola, hola. Buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Espero que me estén escuchando bien porque yo no me escucho nada. ¿Vos me escuchás? Bien, entonces son mis auriculares los que no se escuchan, así que hablo yo y si no me van diciendo ahí por la web cómo nos están escuchando. Ahí está Flavia, hoy no tuve mucho tiempo de invitar a amigas a escucharnos porque estuvimos hablando con Aiza acá fuera de aire. Ahí, ahora me parece que va queriendo. Mirá, no me estaba escuchando, ahora sí, es un lujo, sí, perfecto. No, porque si no, no me iba a escuchar si salís vos. No, si no tengo dónde escuchar, se complica cuando venga la banda después también. Aunque hoy no tenemos acústico, le voy avisando a la gente. Ah, bueno, entonces estamos para encontrarnos todas. Sí. Nuestro... Viene banda, pero no toca. A las 8 ahí, tarde. Viene la gente. Ahora te digo, estoy muy distraída porque les decía, venía, estábamos con Aiza charlando, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres. Se viene. Y estamos así como emocionadísimas, ¿no? A full. Y con todo lo que está pasando, ahí el encuentro tiene que ser más que... Tantas cosas para hablar aparte, ¿no? Porque cuando nos ponemos a charlar en todo lo que está pasando, hablábamos... Hoy, de hace un par de años como cuatro, cuando más o menos para cuando nos conocimos, de 2010, 2000, nos conocimos, 2009. 2011. Que uno creía que estaban mal las cosas en ese momento, que no podíamos estar peor porque los números cada vez, no los números, las compañeras que faltaban cada vez eran más, en realidad. Y hablábamos de que estamos... creció mucho los casos de femicidio, siguió creciendo la violencia, ¿no? Al contrario de lo que uno esperaba o soñaba o creía, ¿no? Porque decíamos, bueno, esto tampoco las mujeres... Es más, creo que en ese entonces se movilizaba por ahí hasta más que ahora. Bueno, por ahí depende también... No sé si movilizar, porque también se está movilizando. Lo que pasa que... La rapidez con que se necesita movilizar, ahí está el tema, la rapidez y la inmediatez con que se necesita movilizar, no la estamos teniendo todavía, no estamos llegando a esa respuesta. Y como vos dijiste también, el tiempo es oro en estas cuestiones de las desapariciones, y hay mucha todavía desinformación, y más en los barrios donde está ocurriendo estas desapariciones. En los barrios, como en este caso Villa París, de Gleu, que ya hay dos desapariciones, que sigue habiendo, digamos, femicidio, pero más que nada ahora crucialmente dos desapariciones, una que es de una compañera, sobrina de una compañera de las mariposas, que su nombre es Analía Itatí Oliveira, que salió de su casa en la localidad bonaerense de Tristán Suárez. Y el 9 de agosto, y desde ese momento nada se sabe sobre su paradero. Y la madre, de Misiones, ella era misionera, Analía, había venido a trabajar acá, trabajaba en casas particulares, atendía countries, limpiaba casas. ¿Cuántos años, Analía? Analía, ya te digo, 24 años. Y la madre, angustiadísima, obviamente viaja de Misiones y empieza el periplo de denuncia, y más que nada en los medios. Por cierto, ha tenido una buena atención con esta cuestión del espacio de los medios. Claro, que lo que pasa es que ella, la angustia, y creo que es la angustia, no sé si compartís conmigo, de todas las madres que pasan estos casos, es que me dicen que están investigando, dice la madre, que no pueden decir mucho porque están juntando pruebas y tomando testimonios, pero que, claro, sienten esa cuestión de que, claro, al pasar los días, pasar en los meses, no, como que no se está haciendo nada. Es desesperante porque... Y se desespera, y en realidad también hay, digamos, siempre esta cuestión, ¿no? De como vos también planteabas en fuera del programa, cuando fue el 2011, tu caso de Melissa Cacheda, de que esto, que cuando va el fiscal, la policía dijo, hasta que el fiscal no me diga que tengo que buscar, no busco. Sí, es un circuito macabro. Sí, es una mujer, o sea, yo no me acuerdo muy bien Cuando escribí lo de Melissa, ¿cómo titulaba? Pero era... La noticia es quién busca a Melissa, no la buscas vos, la busco yo, no la busco nadie. Porque era así, era encontrarte con... Y aparte la desesperación, ¿sabés qué, Aiza? De que ya no podés hacer más nada. Eso es lo que... Yo, la verdad que con el caso de Melissa y vivirlo tan de cerca... Y ver el rostro de la mamá mientras íbamos transitando las diferentes etapas hasta encontrarla, porque la verdad que a Melissa la encontramos gracias a la colaboración de la gente. De toda la gente que se movilizó, que compartió la foto en el Facebook, que la acompañó a la mamá. ¿Después de cuánto la encontraron? No me acuerdo si 3 o 4 meses. ¿En qué condiciones? 10 kilos menos, toda golpeada y drogada, no hablaba. ¿En qué parte? Morón o Moreno, no me acuerdo ahora si era Morón o Moreno, en el oeste. Y casi, porque la manera de encontrarla fue, nosotros lo que, cuando llegó acá la mamá de Melina, hacía un mes que la estaba buscando, que tenía un cuadernito, yo nunca me voy a olvidar, tenía un cuaderno tapa dura forrado, donde ella iba anotando tal día, tal hora, quién la atendió, qué le contestó. Y las hojas eran interminables, ¿no? Ponele policía, comisaría tanto, oficial tanto, me dijo esto, que tengo que ir a la fiscalía. Abajo era, tal día, tal hora, la fiscalía, me atendió el secretario tanto, me dijo... todo lo que ella iba haciendo, todo el recorrido, lo tenía en ese cuaderno, que anotaba todo lo que iba pasando. Y todo muy... Y ella cuando vino aquí, yo ya no sé qué hacer. Y... la desesperación esta de, ¿qué hago? O sea, ya fui acá, ya fui allá, fui a todos lados. En la comisaría, cuando uno hizo la denuncia después entra a la fiscalía. Y una vez que la denuncia entra a la fiscalía, es como que la comisaría se olvida de esa denuncia porque no puede accionar sin la orden del fiscal. Claro, así que depende de la fiscalía, que el fiscal que te toque en turno y toda la gente que trabaje para ese fiscal investigue. Y a través de lo que investigue, mande a la policía que la siga buscando. Pero mientras tanto, no es que enseguida, no sé, las comisarías se pasan la foto de la persona a todas las comisarías del país y todos los policías que están en la calle tienen una foto de la persona que estamos buscando. ¿Se entiende? Es todo muy burocrático que, bueno, para que la foto vaya a todas las comisarías, no del país, del distrito, tardamos 2 meses. Que fue que, no me acuerdo si fue después de reunirnos con el intendente, que el intendente dijo, bueno, que la pongan en todo, ¿no? Claro, una decisión política también de la parte, bueno, que hubo también acompañamiento desde agrupaciones, ¿no? Sí, estaban en ese momento las compañeras de las Juanas de acá de Avellaneda. Entonces, bueno, eso también influye, pero imagínate en este caso también, bueno, de Analía están las mariposas, que también están moviendo por ese lado y más que nada con la prensa. Pero hay otro caso que fue a partir que nos enteramos y se enteró Mariposa en su encuentro de los lunes que tiene, una vecina que viene y dice desapareció hace 2 días que no está, ni siquiera sabemos el nombre porque no tienen ni siquiera el nombre, la llaman, bueno, de un nombre de pila pero no el nombre real. Y tiene 17 años, está muy preocupada porque había dejado a la bebé de 6 meses, pero acá no tiene familia ninguna. Esta chica es de Bolivia, la madre que se comunicó, supuestamente el esposo que dice que se comunicó con la madre que vive en Bolivia, no sabemos ni dónde, andá a saber en dónde, qué parte está de Bolivia. Y es una chica que no va a tener, o sea, no, hasta ahora no ha tenido ninguna repercusión mediática ni nada. Ni nada, porque estamos esperando que el señor, el esposo, nos brinde la foto o se comuniquen con Mariposa para tener los datos y poder pasarla. Que hablábamos fuera de aire, ¿cuántas mujeres que por ahí no tienen familia o están solas acá porque vienen de otros países? Que por ahí hacen una denuncia y no las busca nadie. Entonces, buscando alguna, encuentran un cuerpo, como fue en el caso de Analía, pobre la madre, que la habían ya, que también la parte mediática horrible, porque Crónica enseguida salió a decir que era Analía la persona descuartizada que habían encontrado. Bueno, una cosa mal, porque después el fiscal llamándolo a la madre diciendo que no era, que espere, que no, bueno, toda una desesperación en el medio, o sea, una cosa muy desprolija, muy antiética total, con parte de los medios, que no hay ninguna sanción, parecería, con esta cosa, con este tratamiento. En este caso habría que hacer la defensoría pública, ahí tendría, sí. Bueno, tendríamos que ahí accionar, pero más que nada eso, ¿no? Que esa persona no era Analia, pero es otra persona. Que no se sabe quién es. Es otra mujer y no se sabe quién. Nadie, si nadie la reclama, nadie va a hacer nada. Y así estamos cayendo como moscas, ¿eh? En FM La Mosca. Cayendo como moscas. Estamos cayendo como moscas. Como vos decís, los índices cada vez van más a inmediatez, o sea, a una rapidez. Decíamos, en el 2011 era una mujer víctima de femicidio cada 3 días. Hoy es una cada 30 horas. Y los datos los siguen nada más proporcionando la sí. Casa del Encuentro, o sea, la Asociación de Zambrano, pero que tiene que ver, el Observatorio de Zambrano, que tiene que ver una organización civil, o sea, sí. Una ONG. Que aparte lo que los datos bien, se recolectan, ¿no? de los medios y los que salen, claro. Que era lo que hablábamos antes, ¿no? Son una mujer víctima de femicidio cada 30 horas. Lo que sabemos, lo que sale en los medios, lo que las compañeras del observatorio pueden llegar a observar, digamos. Pero hay un montón más, como estos casos que hablábamos, que no están en esa suma. Y muchas compañeras que se suicidan también, víctimas de la violencia de género, que no están en ninguna estadística. Porque a mí me ha pasado también acompañar un caso de una compañera, de estar ahí y perderla. En el medio de la lucha, ¿no? Y eso, de eso tampoco se habla. ¿Madre? O sea, ¿una madre? No, la mujer que era víctima de violencia, acorralada en ese... Ah, la víctima, sí. Tomar la decisión trágica, ¿no? Y estar ahí, ¿viste? Y querer ayudarla a salir de ahí y bueno, y que se te vaya de las manos, se te escape así de las manos. Es la verdad que es lamentable, todavía nos quedan muchos desafíos. Creo que el encuentro en ese aspecto, los encuentros siempre sirven también, ¿no? Como para ejercitar y a que se convaliden, digamos, a nivel nosotras, porque... Es como que nos tenemos que autoorganizar, mujeres, o sea, porque estamos... Está bien, existen las ONG o existe a nivel... bueno, tenemos la ley, tenemos, pero todavía estamos como... Si hay algo que no estaría resultando. Y tenemos que... Claro, pasa que están... Están poniendo el cuerpo entre todas, más las que también denuncian, ¿no? Están la justicia en, te voy a contar una anécdota. El 25 de septiembre, como todos los 25, nos juntamos ahí en Gleu, en la estación de Gleu, también por el femicidio de Gabriela Cosme, ocurrido el 25 de noviembre del 2013, hija de una de las compañeras también de Loli y de Mariposas de Villa París. Y en este caso, claro, hasta ahora todos los 25 que fuimos a la estación de Gleu, nadie nos había abordado, digamos, preguntando qué hacíamos ahí en cuestión de calidad de seguridad, estoy hablando, ¿no? De los entes de seguridad. Y en este 25, dada la casualidad, y no, porque hay dos desapariciones y hay movimiento en Villa París y en Gleu, en esta cuestión, bueno, nosotros pegamos carteles tanto de Gabriela como de la desaparición de Analia, y vinieron dos personajes de seguridad preguntando quiénes éramos, qué vamos a hacer y hacia dónde íbamos. Y si íbamos de ahí a algún lado. Si se movilizaban. Claro. Lamentablemente no le pudimos decir, ni le íbamos a decir si en tal caso teníamos esa acción, porque éramos pocas. Pero sentí como diciendo, bueno, ¿viste? O sea, acá hay algo que, obviamente, lo de siempre, ¿no? La movilización popular, lo que podemos llegar a hacer presión. Y en eso dice uno, no, lo que pasa es que acá tiene que cambiar, uno de los agentes dice, tiene que cambiar la justicia, ser más rápida. Sí, sí, hay una burocracia estúpida para buscar gente. Vamos a tener que eso, ¿no? ¿Cómo discutir, cómo debatir en los talleres? No, porque aparte cuando vos te metés en el tema y te empiezan a explicar, yo cuando fue lo de Melissa me senté con el comisario, que me costó mucho sentarme relajada y escuchar todo lo que esa persona me decía y cómo nombraba las cosas, ¿no? Porque tienen una manera de hablar también que en mi caso por ahí logran sacar lo peor de mí, ¿no? pero bueno, en ese momento uno tiene que tratar de escuchar lo más que pueda y sacarse todo prejuicio o carga que uno personal que uno pueda llevar, ¿no? Aunque no podés, pero bueno, intentarlo lo más que se pueda. Y la verdad que te o sea, no es lógico, no es ni siquiera lógico las explicaciones, ¿no? Porque que te digan, no, porque yo una vez que llevo el caso a la fiscalía, ya estamos de brazos cruzados. O sea, a ver, no es lógico, porque si vos igual que llevaste el caso a la fiscalía, estás sabiendo que hay una mamá que no tiene a la hija, y que esa piba por ahí está en la calle, por ahí está con frío, por ahí no comió, ¿no? O sea, no tiene ni lógica, no tiene lógica. Nadie actuaría de esa manera con una persona. No sé por qué no te escucho. Están parte de la red de tratas y como dicen muchos también, saben dónde están los centros. Centros de Ablandes, centros prostíbulos. Bueno, nosotros cuando le decíamos, no allanaron ningún prostíbulo de Avellaneda, el señor, este comisario, me dijo, no, quédate tranquila, que yo a las whiskerías fui a todas, whiskerías, a las fábricas, a las casas de citas, me dijo. A las casas de cita fui a todas y acá no está. Espero que no la haya probado. Así como lo escuchas, ¿no? Sí. Eso lo tuve que escuchar y seguir preguntando como si no hubiese escuchado nada. Esta es una de las banderas, creo yo, más significativas que elevará el encuentro. Las desapariciones que están en democracia, de mujeres, jóvenes, niñas, y que seguimos siendo para una sociedad patriarcal cosas. Y como vos decís también, que tiene en cuenta la clase social, porque qué van a buscar a, lástima no tener el nombre, a esta persona de Bolivia, qué van a buscar por ahí a Analía, que vino de Misiones y que, bueno, limpiaba casas, ¿no? Si no buscan a las que tienen a la madre yendo de clínica, de, porque también es otro tema. Yo cuando hablaba con la mamá de Wanda Tadei, y el papá en una marcha en el Congreso, les pude entrevistarlos a los dos. Y es una realidad tan grande que me decía el papá de Wanda. Yo pude tener justicia porque tuve el tiempo y la plata para dedicárselo al caso, de ir de la comisaría a la fiscalía, de la fiscalita al perito. Yo no vivía, estaba de oficina en oficina, de reunión en reunión para que actúen, porque si no actuás... Claro. No, si vos no estás atrás. Exacto. Y el papá me, porque yo le decía, ¿cuál es la diferencia entre Wanda y otros casos de femicidio que no tienen justicia? Porque hay un montón de casos de femicidio donde los femicidas no solo están libres, sino que cuidan a sus hijos, no están los hijos en manos del asesino de su mamá. Sí, exacto. Y él me decía, la plata y el tiempo. Yo estaba recién jubilado y pude dedicarle todo mi tiempo a lo de Wanda. Acércate. Loli, la otra vez la mamá nos decía, está haciendo ahora el programa de alfabetización, que no, tampoco tenemos recursos, ¿no? Lo estamos haciendo porque de guapas nomás, que decimos vamos a empezar, porque si no, si esperamos que esto salga, y nos decía, ¿alguna beca o algo? Porque bueno, yo estoy trabajando. También lo que vos decís, es plata, dinero, tiempo, cuando vos tenés que ir, lo llama el fiscal o algo, deja de trabajar. Es todo un encadenamiento, y claro, vos decís, bueno, vamos a ver el programa Ellas Hacen, a ver si, viste, porque claro, ahí tenemos que accionar y bueno, y ver si eso también alcanza, porque realmente no hay tampoco como un organismo o una coordinadora o algo que nos diga, bueno, podés ir ahí, plantear tu caso y por lo menos recibir hasta que el caso se aclare, o que sí, vos una ayuda, retomar, algo, ayuda, porque... algo a las mujeres, que las madres, las que están buscando a sus hijas, las que están también colaborando, acompañando, porque también es eso. Exactamente, es todas las organizaciones. Y bueno, a ver, que todas son desafíos, son todas preguntas. Es terrible. Preguntas, bueno, y necesidades urgentes. Muy triste. Semana colgué una foto en el Facebook que levantó, no sé. Se enojaron todos, salieron a discutir. Después te decía que hice la foto, no vas a poder creer a qué se resisten. ¿Viste cuando esas cosas vos decís, no, yo no puedo creer? Si les hablo de aborto legal, ¿qué pasa entonces? Me prenden fuego el Facebook, ¿viste? Porque no podía creer. Mirá, la foto dice esta sencillez. Si le vas a hablar a tu hija de anticoncepción, háblale también a tu hijo de consentimiento. Exactamente. Tan simple como eso. Sí, yo la compartí, está buena. Y se no, no, pero ¿cómo? Estamos hablando de hablarle a un, de educar al varón diciéndole no es no. La eso, nena tiene eso, que querer. Exactamente. ¿Cuál es la ¿qué es lo que está mal en eso? ¿Qué encuentran? Pero me salieron a de todo. Feminazi me dijeron por poner eso. Mira. O sea, de verdad, te vas, me da la cabeza. De muchos amigos y amigas. Sí, ya tenemos 5.000, no puede entrar más nadie. No sé si me quieren o no me quieren. No sé si los 5.000 son para vigilantearme y tirarme palo. Deben ser 2.500 y 2.500. Bueno, de este en este encuentro, en estas horitas que tenemos y este espacio que vos también mantenés muy bien y le das garra ahí. Y provocás, porque también es para provocar, e iremos, ¿no?, en este momento también compartiendo con otras compañeras que vendrán desde otros lados. Sí, tenemos, mira, hoy vamos a estar charlando, un programón, ¿eh? Gracias a Aixa que produjo todo, ¿eh? Productora de estrella. Vos también producís. No, pero hoy tenés que descansar. Esto es todo, sí, estoy de fiesta yo. Vamos a estar hablando telefónicamente con Irene Palacios, que es de la Comisión de Prensa, de la comisión organizadora del encuentro en Salta. Así que les vamos a preguntar todo, cómo nos espera Salta, todo lo que quieran saber las compañeras que nos están escuchando ahí en el Facebook, www.facebook.com/sincareta, pueden dejar las preguntas para la comisión organizadora que las hacemos. Y el número de teléfono en la radio es 5433-3607. Además vamos a hablar con Dani, de Red Nosotras en el Mundo, que va a estar a cargo de la radio abierta, en el Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace todos los años, retransmiten en vivo las chicas. 8 años hace ya. Así que vamos a ver bien en qué, por qué página las podés escuchar, así también las que no puedan viajar y los compañeros que se quedan acá en Buenos Aires pueden ir siguiendo lo que pasa en el encuentro. Exacto. Y además, Dani está a cargo de la charla feminista latinoamericana que se bueno, hace... Bueno, es un grupo de ellas, digamos, la dentro red de nosotras. Pone los equipos, pero toda hay una gama, sí, están de las compañeras del Frente Santillán, siempre hay, sí, en la mesa. Está Rebeldía, está Claudia Corol, Liliana Dames, todas las feministas están, digamos, ahí, organizando la charla feminista latinoamericana, que todos los años es, hay que ir a esa charla, sí. Porque ahí te encontrás con compañeras de toda Latinoamérica y cuentan sus realidades y está buenísima. Una de las mejores cosas del encuentro, si me preguntás a mí, es la charla feminista. Así que ahí voy a estar, que sabemos qué va a ser. Anotá si vas al encuentro. Te estoy tirando una que no sabíamos ninguna, ¿eh? El domingo 12, a las 12, sí, en la Plaza Central va a ser la charla, sí, ¿eh? De las feministas latinoamericanas hay que estar. Es entre taller y taller el domingo. Claro. Ese domingo estalla. Taller a la mañana, charla feminista, taller a la tarde, marcha y peña. La marcha que ella es. Una locura. Y después vamos a hablar con Florencia de Mumala Rosario, que van a estar presentando un libro, las chicas. Es un manual de ensayos. En esta parte van a estar hablando de codificación de las mujeres. Cosificación, perdón. Que ahí se escribió para el manual. Bueno, sí, ahí me convocaron, vamos a ver si les gustó y lo sacan. Pero una participación, muy bien. Bueno, acá estamos en Sin Careta, vamos a darle un poco de respiro. Sí. A la gente, sí, y a nosotras también, tomando un matecito o algo, y que se vayan conectando y avisándole a todas las... Acá yo puse que tenemos aquelarre en vivo en Sin Careta, ¿eh? Exactamente. Nos falta el vino, pero estamos. Pero bueno, va, ya va a llegar. Sí, ya va a llegar. Suelen llegar esas cosas en Sin Careta, cuando uno menos las espera, las llega. Invitamos a que vengan o que llamen también. Ahí está. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Hay morena,

y es bastante arduo el trabajo que tenemos que tener en estos días, porque nos está superando las expectativas que teníamos. Nosotras teníamos un número que estaba rondando, que esperábamos, alrededor de 25.000 mujeres, y hoy en día nos está sobrepasando muchísimo el número que teníamos previsto, para bien, obviamente, contenta de recibir a miles de mujeres en nuestra provincia. Hablamos de 30.000, ponele, en escuelas. Mira, pedidos de alojamiento en escuelas únicamente es récord. Nunca se pidió tanto alojamiento en escuela. Tenemos 22.000 mujeres al piso. Bien, vamos, se merece un aplauso, vamos. Sí, es un aplauso para todas las mujeres de la Argentina, del país, limítrofes. 22.000 mujeres en escuelas quiere decir que va a haber 30.000 fácil, más también, porque... Sí, sí, porque está... Todo el alojamiento de hotelería está cubierto, está cubierto. Estamos peleando para que la Secretaría de Turismo abra el alojamiento en casas de familia. Claro. Para que nosotras podamos subir, porque hay muchas mujeres que todavía hasta el día de hoy, y todavía nos quedan 2 semanas, que se siguen queriendo inscribir. Es decir, sí vamos a rondar entre las 30 y 35 mil mujeres, sin contar las mujeres salteñas. Así que vamos a hacer... 40.000, ponele 40.000. Bueno, qué grande, qué grande. Locura, qué lindo, qué lindo encuentro. Sí, nosotras estamos sumamente contentas, estudiándolas, trabajando para tratar de brindarles el mayor confort y que puedan debatir tranquilas las problemáticas de género acá en las escuelas. Irene, decime, estamos, bueno, Ainsa también está escuchándote. Sí. ¿Cómo les resultó fácil la organización? ¿Tuvieron muchos palos en la rueda? ¿Fue difícil algunas negociaciones? ¿Cómo transcurrió la organización, digamos? Y mira, nosotros fue graduando. Comenzamos con una comisión de 80 mujeres, después bajó a 50, volvió a subir a 110 y ahora ya estamos más o menos alrededor de 80 mujeres que estamos organizando. Lo que se dificulta, y siempre se dificulta en todos los años los encuentros, son algunas directoras de escuelas que no permiten que, por ejemplo, en esa escuela no se lleve a cabo un taller o el alojamiento de escuela. Pero la gran mayoría sí ya está al tanto, sí está dispuesta a brindarnos los espacios. Las trabas que llegamos a tener nosotras es porque acá en la provincia estuvo mucho tiempo de paro. La escuela, claro. La docencia. Entonces, a nosotras nos retrasó muchísimo lo que es el ir a relevar las escuelas. Claro. Entonces, esa fue una dificultad para nosotras, y más contando con los números que ya tenemos en este momento. Claro, más con un encuentro récord, porque digamos que 22.000 mujeres para alojar en escuelas, necesitas como un poco más que todas las escuelas, ¿no? Sí, incluso nosotros tenemos que ver el tema de la seguridad de las mujeres, porque como en cualquier provincia hay barrios que no son seguros, claro, nosotras no las vamos a mandar a esos barrios, a las escuelas de esos barrios. Claro. Entonces tenemos que prever muchas cosas. Y después la segunda traba que tuvimos es porque acá en septiembre, a mediados de agosto, hasta que pasa el 15 de septiembre, que es el milagro acá. Sí, 60.000 personas fueron, todo, ¿no? Se paraliza acá todo porque nuestra provincia, nuestra ciudad es sumamente devota, sí, de los patronos de la provincia, y se llega a paralizar toda la ciudad y toda la provincia. Leí en los diarios. Entonces, que fueron también a nosotras nos dificulta el poder salir a las escuelas a hacer el relevamiento, pero ya pasó el milagro, así que nosotras pudimos retomar muchas de las actividades y de las tareas que teníamos para realizar. Irene, habla Ixa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Aisa? Bueno, quería que dieras un pantallito así como cortito, como lo veas, cuestión de prensa, cómo ha ido, digamos, difundiéndose, ¿no? ¿Cómo tenés esa perspectiva? Tenemos un sector que a nosotras mostrando realmente lo que son los encuentros, la problemática de género, el que se abran 5 talleres más, que tantas mujeres lleguen a nuestra provincia para ayudar a avanzar en la lucha que vienen teniendo las mujeres desde hace siglos. Y después, no lo voy a negar, hay un sector que sí, constantemente ataca a la comisión organizadora, trata de, entre comillas lo digo, prevenir a los salteños y a las salteñas que viene, claro, como una palabra lo dijeron, viene un vendaval de mujeres a destruir la familia, lo plantean en ese sentido. Sí, vi los carteles que pusieron en la calle, carteles enormes diciendo lo que eran los encuentros y además convocando a los fieles, ¿no? También. Sí. Mira, nosotras hacemos actividades de difusión, de salir a las calles, volantear. Ay, se cortó, me parece. Es hablando es insuficiente para que se llamara. Bueno. Se ha consumido por completo. Adiós. Ahora la retomamos, le llamamos para hacer un cierrecito a Irene, que pobre que está ahí, pero como toda radio comunitaria tenemos las tarjetas, por eso te estaba diciendo 8 minutos nada más. ¿No? Bueno, tenemos que controlarnos el tiempo. Así que bueno, si querés pasar. Ahora la volvemos, vamos al informe y la volvemos a llamar para volver a hablar con ella, porque la verdad que nos tiene que contar un montón de cosas, ¿eh? Mientras tanto, vamos a escuchar Salta en Emergencia por Violencia de Género, un audio que nos trajo acá Ixa y que habla un poco de la situación de Salta y de las mujeres allá. Desde el 2006, la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, ha acumulado más de 100.000 denuncias por maltrato a mujeres. Y desde enero de 2013, en promedio, una mujer ha sido asesinada cada mes, según estadísticas judiciales. Una situación espeluznante por la que el gobierno provincial decretó el estado de emergencia. Eduardo Silvester, ministro de Gobierno de la provincia de Salta. La emergencia pública como fin o como corolario, como conclusión de un proceso que ha llevado un tiempo en el que hemos escuchado a una enorme cantidad de instituciones que nos la pedían, que nos pedían distintas medidas. El gobernador toma la decisión hoy de declarar la emergencia y además de hacer varias reformas estructurales, creación de juzgados, creación de centros de atención a las víctimas, creación de fiscalías, un trabajo que se va a hacer con el sistema de seguridad en relación a los botones antipánico, en fin, medidas concretas, pero sobre todo tratando de instalar, de poner sobre la mesa una problemática que nos ha preocupado siempre. Ha llegado el momento de declarar esta emergencia para que a partir de ahora, como primer paso, empecemos un trabajo coordinado en la materia. Con el estado de emergencia decretado por 2 años, se crearán también 5 nuevos juzgados para atender casos de violencia de género, se abrirán más refugios para las víctimas y se instalarán botones antipánico en toda la provincia, anunciaron nuevamente las autoridades. Ahí estamos con medidas. Irene Palacios en comunicación telefónica desde Salta, que pudimos rehacer la comunicación. Irene, discúlpanos, se cortó. No, está bien, no se preocupe. Eso que te venía contando, sí. Que la prensa, es como pasa en todos los años, mienten al respecto de lo que es el encuentro, atemorizan a la sociedad con respecto a lo que es, pero la gran mayoría de la sociedad lo tomó sumamente mal. A lo que hizo esta prensa y a lo que hizo un sector. Se dio cuenta la gente, digamos. ¿Por qué? Porque desde el momento que subieron, sacaron, no fue una foto, sino que hicieron banners gigantes para ir en contra de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. No pasaron ni 2 días y lo tuvieron que sacar porque la gente lo repudió. Bien, muy bien. Sí, para nosotros no salimos a dar una contestación porque no nos parecía tener que enfrentar este tipo de provocaciones que nos están haciendo. Además, como todos los años, la comisión organizadora no entra a tomar posturas. Entonces, directamente decidimos y la sociedad lo repudió directamente. Muy bien. Después, ante los medios que también estaban mintiendo, también hicieron exactamente lo mismo. Ellos siguen redoblando la apuesta, siguen sacando cosas en contra de las mujeres que luchan, en contra de las mujeres que se movilizan, en contra de las mujeres que quieran abrir su cabeza y debatir sobre sus problemáticas. Nadie les está diciendo de qué debatir ni de qué hablar. En los encuentros son libres de elegir el taller que deseen y plantear su postura, hablar de su experiencia de vida. Y nosotras eso lo respetamos y vamos a seguir luchando para que estos encuentros, como dice una frase, le hicimos 28 encuentros, les haremos muchos más. Eso no nos detiene a nosotras para nada, trabajando y luchando. Para nada, para nada. Irene, la verdad que un gustazo que... Sí. Que puedas enredar con nosotras. Nos vamos a estar viendo ahí en la mesa de prensa, seguramente. Yo voy a estar ahí con mi camarita, así que te voy a andar buscando. A ver, a los gritos. ¿Quién es Irene Palacios? ¿Quién es Irene? Así nos damos un abrazo. Estoy, la verdad que muy... Estamos todas acá. Yo te cuento que yo viajo con la Universidad Nacional de Avellaneda, que es la la universidad tiene 4 años de vida y este es el tercer año que sacamos... el micro para el encuentro, así que podríamos decirle que una universidad feminista desde el comienzo, claro. Al menos la celulita feminista se metió ahí desde el principio y estamos sacando, la verdad que hicieron un seminario en la parte de extensión universitaria, hicimos 6 encuentros hablando de diferentes temáticas muy lindos para que las compañeras que quieran viajar al encuentro hagan este seminario primero para ir como un poco más formaditas, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bueno el seminario y estamos a full con muchas ganas ya de estar ahí en Salta. Acá me dice Romina Mancilla que ella es profesora y ellas van con la agrupación Estudiantes del Uno. Van 5 compañeras de la escuela acá, así que bueno, ahí vamos a estar todas. Así que bueno. Sí, las esperamos a todas. Se viene un gran colectivo trans también a participar de los encuentros ya desde escúchame Irene, sí, nosotras el año pasado fuimos con las chicas del Moncha Celis, que es el bachillerato trans de que es el único en Latinoamérica, y este año también, me estaba olvidando que la otra vez hablé a una radio de Salta y me olvidé, dije viajamos con la UNDAB, no, viaja la UNDAB y el Moncha Celis, en el mismo vamos todas juntas. Nosotras bueno. Dentro de la comisión tenemos muchas compañeras trans donde nos brindaron su casa para poder inscribir a las mujeres en ATA, y ellas están contentas porque acá el colectivo trans es muy grande el colectivo de la diversidad y ellas están trabajando y contactándose con gente de Santiago, con gente de Buenos Aires para que ellas, todas las mujeres puedan participar. Que haya habido un avance con respecto a la ley de identidad de género y que las mujeres del año pasado ya se abran talleres de diversidad, se abran talleres para mujeres trans, a nosotras nos enorgullece y nos alegra porque tenemos muchas compañeras que años anteriores querían viajar a los encuentros y porque no salió una ley no podían participar de los encuentros y no era justo. Muy bien. La construcción de su sexualidad no dependía de una ley, dependía de su ser, de lo que ellas sienten que ellas son. Y nosotras las defendemos y las cuidamos y son sumamente compañeras y luchadoras que nosotras las tenemos dentro de la comisión organizadora. Bueno, buenísimo, Irene, yo creo que ya no te robamos más tiempo, nos queda enredarnos allá bien a full en Salta. ¡Qué emoción, Y darles, ¡qué momento, Y darles una fuerza desde acá. Gracias, Irene. Sí, eso es lo que vamos a salir a cantar por todas las calles de la ciudad. Bien. Irene, te agradezco mucho porque sé que Salta es una provincia de las más difíciles para hacer el encuentro, así que desde acá un abrazo feminista a las 80 compañeras que están en la comisión organizadora, mucha fuerza y muchas gracias por todo lo que seguramente han luchado para que estemos ahí todas encontrándonos nuevamente en Salta. Así que de verdad, muchas gracias. No, gracias a todas ustedes, no solo a ustedes las periodistas, que hacen que esto se haga, la difusión se haga más extensa, el número de mujeres, pero un agradecimiento a todas las mujeres que van a llegar a nuestra provincia, porque sin ellas, nosotras en este momento no estaríamos esperando y con tiempo, sin tiempo, con dinero, sin dinero, trabajando y militando para recibirlas absolutamente a todas. Bueno, ahí dice Valeria Silva que desde la Universidad de Lanús también viajamos, nos encontramos allá, compañeras, así bien. Que nos vemos se 10, 11 y 12 de octubre. Se corta. 11, 12 y 13 de octubre. Ahí está, 11, muy bien. 11, 12 sí. y 13. Nos vemos allá. Un beso grande. Nos vemos. Saludos a todas. Gracias. Un beso grande. Irene, chao. Gracias. Ay, qué lujo, ¿eh? Qué lujo, ¿eh? Tomá pa vos, Avellaneda Radio La Mosca, desde Piñeiro, hablando a Salta. Gracias, Aiza, por esto. No, la verdad que gracias a vos y que bueno, que también vos sos una que sos la primera también que te has puesto ahí en función. Y bueno, de seguir dando espacio y eso, dándole batalla. Maravilloso, che, maravilloso. Romina dice, hola, ¿qué fecha era el encuentro? ¿Es el último día hoy o es fin de que viene? No puedo creer perdérmelo. No, Romina, es 11, 12 y 13 de octubre. Ahí está, yo lo había puesto mal. 11, 12 y 13 de octubre. Ahí es el encuentro. Comunicate con alguna organización de tu barrio, que seguramente en algún micro te vas a poder subir y viajar al encuentro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. Y después seguimos con más Sin Careta. A ver si encontramos a enredar a las otras, que no las estoy encontrando. Dale, con más igual mirá, ya estamos hechas con esto. Claro, Salta, ciudad complicada, sí. para el encuentro. Salta, que también tiene del 2011 María Cash y el asesinato de las dos mujeres jóvenes francesas también, y tiene a su cargo también y a su larga lista de desaparecidas también. Las estudiantes francesas, me había olvidado. Y fue en el mismo año también, eso estuve también viendo. Y María Calle, la última vez que se la vio allí, o sea, se tiene el registro de eso y ella iba para bueno, acá. Vamos a, antes del tema, a terminar de escuchar. Dale. El informe de la emergencia en violencia de género. Sí, que se está bueno desde Francia la radio, que lo toma. Emergencia era necesario, estiman las organizaciones de defensa de las mujeres, pero vamos a ver cómo se aplican estas buenas intenciones, advierte la presidenta de la ONG salteña Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari. Ya veníamos pidiendo ese reclamo hace 2-3 años, porque realmente las mujeres tienen mucha inseguridad en cualquier contexto y sobre todo en un contexto familiar. No merece nuestro aplauso, lo que sí estamos expectantes, cómo se va a aplicar, qué hay como mecanismo para poder implementar lo que dice de emergencia y en qué consiste. Tuvieron que pasar muchísimas cosas, femicidios, secuestros, es una cacería de mujeres, seguíamos sumando cadáveres, bueno, hasta que al fin habrá dicho, bueno, vemos lo que las mujeres piden en las calles. ¿Cuál es la situación en Salta en cuanto a la violencia de género? Desde que tenemos más o menos el conteo por el tema de femicidio, Salta estuvo siempre entre el segundo y tercer lugar en el número de víctimas por femicidio. Este año estamos empezando septiembre y ya tenemos 12 casos. Es muy alto. Ahora, llegamos un año a tener 19 casos de femicidio en Salta. Pero ¿cuál es la dificultad más grande? Es que podamos movilizar a la fuerza de seguridad. No se moviliza, tiene que pasar 48 horas, 3 días, 4 días para recibirnos una denuncia. Como esto es una sociedad muy conservadora, patriarcal, machista, tiene que haber una gran transversalización en todas las áreas de políticas públicas, que haya recursos que solamente el Estado los tiene, ¿no? Tiene que haber una gran inversión. Para luchar contra la violencia de género en la provincia de Salta, también se debe apuntar a la pobreza en la que viven muchas mujeres y favorecer su empoderamiento, opina la activista Irene Cari. La violencia no es solo las cachetadas, sino también la violencia económica que sufren las mujeres.

O sea, nada más. El resto que decía entre 30.000 y 35.000. Sí, porque dice calculado. Que los hoteles también están todos agotados ya, así que están esperando a ver si abren las casas de familia para poder hospedar ahí. Yo estaba escuchando recién los audios que estabas pasando, que son unos audios sobre la legislación nueva de la regularización de las trabajadoras de casas particulares, que lo realizaron la red de Nosotras en el Mundo, que estábamos ahí dándole quedándole por el teléfono, pero o hay un dígito que no está bien o algo, y ni siquiera podemos comunicarnos con Dani, que es una de las responsables de red de Nosotras en el Mundo, con Dani, es un equipo, Elo, Betty y Marian, que bueno, que ya andan rondando red de Nosotras en el Mundo. Yo te puedo llegar a decir que yo las conocí, como conocerlas así en red, a través del 2004-2005, ¿no? O sea que ya vienen desde antes, son unas enredadas que Red de Nosotras en el Mundo hicieron y hacen red con Madrid y El Salvador. Importantísimo el trabajo, Sí, hace bastante tiempo, y lo más importante y significativo en los encuentros es que hace ya, con este va a ser el octavo año, que son las únicas que lo sacan online, o sea que vamos a tener posibilidad, las radios que se quieran enganchar a través de un link, de una URL, como le llamamos nosotras, y de ahí en más poder retransmitirlo. FM Freeway, que es también, bueno, lo que ha también nucleado Red de Nosotras, es una serie de radios comunitarias, feministas, o sea, es una radio online pero feminista, con esta línea, digamos, y entonces ahí es donde las radios abiertas se hacen y se arman, se producen con todas las radios que acuden al llamado de Red de Nosotras, que son FM Freeway, FM En Tránsito hasta ahora, FM La Tribu, La Caterva, o sea, diferentes radios. Si vos también te querés sumar, Y lo Vanina, que pasa es que yo voy a estar allá, no voy a poder estar acá en los controles. No, yo digo por allá, en la radio abierta de allá. Ah, sí, yo allá paso y saludo siempre. Si me dejan, me engancho, sí. No, porque bueno, se arman ahí, es horizontal, y se arman las producciones y los equipos de trabajo ahí mismo, ¿no? Bien. Ahora este año ya se están pasando a ver los temas para ir organizándose. Sacan la apertura y el cierre en exclusiva también a Bien. Nivel online. Y bueno, yo le estoy haciendo un poco también el lobby, porque bueno, queríamos tener la voz de Dani, que es también parte de la red. Pero bueno, también este encuentro es significativo porque se hizo el primer encuentro de radialistas feministas en Córdoba, promovido por Red de Nosotras en el Mundo, que estrenamos su lugar porque se han pasado de la ciudad de Córdoba misma a unos kilómetros en el Talar, en el partido de Mendiolaza, y estuvimos ahí feminizándonos más. Qué lindo, compartiendo experiencias, producciones, y ahí vinieron feministas de los programas de un programa de radio de Mendoza, de FM Alas de allá de Conjuro a Viva Voz de El Bolsón, estuvieron también las chicas aguerridas de Topless con Todo al Aire de FM En Tránsito, las de FM Freeway Nos Quemaron por Brujas y bueno, varios programas que vienen enredando, y lo que estamos haciendo ahora es publicar en Red de Nosotras, o sea, el portal que tienen está a disposición también, porque yo te lo comentaba esto también a vos, de poder enredar y generar los contenidos, las producciones, más allá de que en cada una lo tenga en su lugar, volcarlo en la boletina que se reproduce y va a todas partes del rincón de los planetas. Bien. Entonces, bueno, la verdad que... Importantísimo eso, ¿eh? Sí. Una herramienta importante. Son, la verdad que muy, muy ahí fortalecidas, salimos también de ese encuentro y con la expectativa también, las ganas de generar una red de radialistas feministas. Y bueno, estamos ahí en la práctica cotidiana también queriendo enredar con ese tema. Bien. Y la verdad que bueno, esto de enredar cansa. Cansa, pero bueno, tiene su lado. Sí, unas enganchas, te digo, no iba a ir. No tenés horario a veces, claro. No iba a ir a Salta, pero surgió también, aparte, bueno, el pasaje me lo paga mi hermano por mi cumpleaños, así que bueno, voy. Bien, bien, bien. Y bueno, y de enredar con la última vez que viniste también. No ibas. ¿Viste? Bien, no, me alegro muchísimo. Así que bueno, la verdad que también para cargar pilas, porque la vida está complicada. Sí. Muy salvaje, más que nada también para nuestro colectivo de mujeres, y de trans, y de esto de que hablamos de inclusión, pero después salís a la calle y bueno, queda todo y estamos solas. Solos y solas y soles, como le decimos también en este aspecto, que también es muy interesante el tema de la diversidad. Sí. Que se incluya, porque tanto en el encuentro de trabajadoras de casas particulares que tuve, bueno, estuve trabajando ahí, Fondo de Mujeres del Sur me contrató para hacer la cobertura, hay algo fue muy significativo que Loana Benkis dijera: ustedes mujeres, cuando hablan de mujeres, nosotras no nos sentimos incluidas. Claro. Entonces, claro, es un desafío en el lenguaje de reencontrar y de hacer palabras nuevas que nos sintamos todas y todes incluidas, incluides, y que no le tengamos miedo a esta variación que podamos llegar a hacer de parte del lenguaje para nombrarnos a totes o a todes o a todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, en esa batalla también es como singular y sí, y muy importante, necesaria, claro que sí, porque el lenguaje es mucho, la fuerza de la palabra, ¿no? Es importantísimo. Y qué difícil que se hace adaptarse a los cambios, ¿viste? Parece que estuvieras cambiando una ley natural, divina. ¿Cuántos siglos hace que te seguís manejando con la Real Academia Española? ¡Por Dios! Pero encima de española, pues ni siquiera es del mundo, o sea, la toman como mundo, porque todo se referencia al castellano, pareciera que lo único que hay es eso. Sí, y aparte la escribieron los tipos de algo. Sí. Aparte, qué hombres, ¿no? Sí, la élite, sí. de la élite. Entonces, bueno, le seguimos dando esta sustancia cuando tenemos que empezar como encontrar por la red el diccionario que creó Teresa Meana, una filóloga y profesora de literatura y de lengua, que se también da en el máster de género, da esta parte del lenguaje feminista, y Teresa Meana lo tiene ahí en la red a disposición de nosotras, que es el diccionario que ella creó. Mira, no sabía. Con diferentes tipos de alternativas de palabras inclusivas, porque tenemos en el diccionario un montón de palabras, en gerundio, o sea, hablar de otras maneras que no nos acostumbran, que no nos educan, y que sí es un trabajo y un deber que tenemos las feministas, y más que nada nosotras mismas, para incluirnos también en ese lenguaje, nombrarnos a través de ese lenguaje. Se queda mucho por escribir. Y así que términos por cambiar. Diccionario de Teresa Meana, lo ponen ahí, enseguida les va a aparecer que es que las palabras no se las lleva el viento, se llama. Y la verdad que estamos trabajando con eso en los talleres y da muy buenos resultados, porque muchas de las personas después cotidianamente es ahí donde ya no podés, si no te sentís incluida en ese lenguaje, vas a reaccionar, y reaccionás porque vos misma o él mismo también o la misma trans no se va a incluir. Entonces creo que es importante eso también. Bueno, ¿a qué fuiste ya encuentros vos? Bueno, sí. Había sido ahora, ¿no? El año... Misiones y San Juan. La verdad que el primero fue Misiones y me impactó, pero me revolucionó. Es eso que dicen, un antes y un después. Sí, es un antes y un después. Me gusta eso que tomo desde el patriarcado, que dice vendaval o bandada de mujeres. Bueno, es así. La ocupamos esa ciudad porque nos hacemos visibles. ¿Tanto les molesta que un fin de semana se haga visible las mujeres? ¿Que no sean cosas para ellos? Sí, las mujeres, y no solo las mujeres, otras mujeres aparte, ¿no? Porque no es, de otros lados. No es por ahí la manera donde más normal de vernos, ¿no? Siempre nos ven desde otro lugar, siempre de a una, y somos como la presa. Sí. Y eso cambia. Y eso cambia porque somos ahí, estamos en grupo, nos estamos solidarizando, estamos tratando nuestros temas. Y aparte son 30.000 mujeres. Generando. O sea, si no son feministas, le pegan en el... Empoderadas, vamos. Empoderadas totalmente, y las que no y van así, salen empoderadas. Sí. Eso es verdad. Por eso también es necesario que cuantas más mujeres vayan y que sean su primer encuentro, mucho mejor, porque es ahí donde también te rompe... Cada año están yendo más más mujeres nuevas que van por primera vez. Cada año, ¿Vos cuánto hace que vas a los encuentros? Y yo fui el primero en Paraná, en el 2010 creo. Y de ahí no dejé, No pará. Fui a todos, sí. Siempre alguien me quiere llevar. Sí, nunca tengo plata y siempre alguien me quiere llevar. La verdad que gracias a las compañeras, che, que siempre, Viajé el primer año con el Frente Popular Darío Santillán, el segundo con Mujeres del Sur y los otros tres con la universidad. Mira. Y yo te decía hoy, impresionante, va a haber más gente en Salta que en Paraná, porque Paraná fue terrible, porque era Paraná, es muy cerca, Entre Ríos, éramos 30.000 mujeres, pero porque era un lugar muy cerca de Buenos Aires, calculábamos todas. Salta, cuando fue Bariloche, éramos 22.000, ponele, Bariloche era muy lejos. Lo mismo que Misiones fue lejos también. Pero a mí Salta me sorprende muchísimo este año que seamos todavía más que en Paraná. Porque es como que cada vez alejan más el encuentro para que seamos menos y cada vez somos más igual. Sí, igualmente tiene una razón de ser, que Salta venía ya bregando porque se hiciera el encuentro por las cuestiones de... Y es la segunda, el segunda vez, ¿no?, que se hace en Salta, segundo o tercer encuentro en Salta. Más o menos, bueno, así que bueno. Vamos a poner un tema porque está tocando timbre. La gente que no sabemos quién es, va a venir Sátrapas también, que estaba citada para hoy, yo me olvidé, esas cosas me pasan, ¿viste? ¿Qué va a ser? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Vamos a escuchar otra cosita que nos trajo interesante también, lo de Melina, que es ahí para compartir, y nos vamos a una tandita y seguimos con más Sin Careta. Buenísimo. Voy a tomar un par de minutos porque realmente el texto está muy bueno, porque mi nombre propio es Melina Romero, la chica de 17 años que, según el testimonio que dio ayer una testigo, fue asesinada. Me pasaron la dirección de un blog que yo visité ya varias veces, se llama Cosecha Roja, está muy bueno, hay crónicas policiales en general. Si te interesa los temas policiales puedes buscarlos acá porque hay muy buen material y está bien escrito, que esa es una rareza en el periodismo argentino, hay periodismo narrativo de muy buen nivel en Cosecha Roja. Bueno, allí publicó una nota Maximiliano F. Montenegro, pone la F porque para no confundirse con Maxi Montenegro, nuestro amigo que hace periodismo económico desde hace tanto tiempo. Maximiliano Montenegro es un, bueno, tiene el mismo nombre, pero escribe notas policiales. Escribió un artículo que se llama La vida de Melina y el periodismo sin rumbo. Montenegro, para que ustedes lo ubiquen, es periodista del diario Popular, integra también la red internacional de periodistas con visión de género en Argentina. Dice lo siguiente: 1. Era muy trolita la pendeja. La lluvia acompaña el viaje del 91, colectivo que inicia su despegue en Isidro Casanova y aterriza en Constitución. Domingo ya pasado el mediodía y dos tipos sentados tienen tiempo de sobra para charlar en modo sui generis. En la agenda de pronto aparece la desaparición de Melina Romero, la piba de 17 años de Palomar, que el 23 de agosto fue a festejar su cumpleaños en un boliche de San Martín y es buscada desde el viernes pasado en los fondos de un río en Morón, donde todo parece indicar que su cadáver fue arrojado tras morir a golpes. El repaso del caso por los pasajeros es breve. Uno de los pibes se quebró y contó todo. La cana encontró una pulserita. Estaba muy buena. Andaba con medio mundo, se ve que estaba descontrolada. Era muy trolita la pendeja. 2. La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Así arranca un artículo perfil de la chica que fue titulado en el diario Clarín del sábado como una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. El texto continúa con muchísimos datos de la presunta vida privada del adolescente, haciendo eje en que nunca trabajó, más de una vez se peleó en la casa y desapareció varios días, se levantaba todos los días al mediodía, iba a la plaza y se quedaba con amigos hasta la madrugada, se hizo 4 piercings, le gustaban las redes sociales y tenía 5 perfiles de Facebook, nunca dice en qué anda, tiene amigos mayores. Todas estas frases encomilladas y aportadas por familiares directos, dice la crónica. 3. Desde el viernes, cuando el caso trascendió luego de 20 días y la búsqueda policial se tornó seria, los adjetivos calificativos sobre Melina fueron apareciendo y replicándose en las voces anónimas al compás de un abordaje periodístico, televisivo, radial y gráfico, que direccionó su interés en la conducta, la moral y los valores de la víctima. todo eso que andando flotando por aquí y por allá confluyó en la nota citada donde quien nos dice de manera contundente que la vida de Melina no tiene rumbo. 4. Entonces, como directa derivación, llega la palabra trolita. Se suma al rato putita. Y no se quiere quedar fuera buscona. En boca de uno, dos, tres, cientos, miles de individuos que la vomitan con absoluta seguridad. Varones, mujeres, todos atravesados, hechos, armados, construidos, pensados y diagramados desde el machismo. Puro, duro y tan naturalizado que solo aguardaba la invitación cordial de la prensa para emerger y mostrar una vez más su prepotencia, virilidad y fortaleza. 5. La prensa somos todos los que hacemos periodismo. Acá optamos por escribir, hablar, decir sin careta alguna, y hacemos la mayoría periodismo con salarios horribles, bajo condiciones penosas, seguramente con escaso margen para plantar ideas y conceptos que pretendan contribuir a tener una sociedad más tolerante y, por qué no, igualitaria. Pero los resquicios para hacerlo están aquí. Aun cuando el negocio pida alinear los mensajes, nuestros mensajes, con esos paradigmas que vienen de siglos. 6. A Melina, contó uno de los pibes detenidos, le propusieron tener sexo grupal. Ella no aceptó y dijo que no. Al decir que no, tuvo que enfrentarse solita al peor rostro del varón criado y enseñado para imponerse sobre la mujer. A ese que, cuando una mina le dice no, le tiemblan sus cimientos. Tiene miedo. No puede aceptar ese no. Menos cuando cerca hay otros como él mirando, estudiando, midiendo y hasta calificando. Sí, la hombría puesta en juego. El no que arremete una vez, el no que sale nuevamente de las tripas de Melina acorralada. El no valiente a pesar de la indefensión. El no en nombre de otras como ella. No, no y no. Y el terror ante la trolita, la putita, la buscona, que nos dice no. Que se planta ahí entre machazos. Nada de fragilidad, como que no. ¿Cómo que no? No existe el no, ni para mí ni para nosotros. Para vos no hay no. Para vos no hay posibilidad de no. Para vos hay un golpe, un insulto, otro golpe, y otro, y otro, y otro. ¿Entendés, puta? Vos decís no y chau. Morís. No podés estar, vivir, crecer. Si nos decís que no, se acabó. 7. Melina, la que usa piercings, la que no trabajaba, la que había dejado la secundaria, la que tenía amigos de su edad pero también mayores, la que dormía hasta el mediodía, la que era fanática de los boliches, la que tenía 5 perfiles de Facebook, la que nunca decían que andaba, la que según nos contaron no tenía rumbo, la que sin tipiarlo o verbalizarlo rotularon como una putita que se buscó lo que le pasó, pero a la que masacraron a golpes sencillamente por ser mujer y por decir que no. Reinaldo Siete Case. You may say I'm a dreamer. Bueno, acá estábamos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Está la gente de Sátrapa allá, que va a hacer un acústico, se vino con la guitarra, todo, y estamos esperando a Monzón Rock. Hoy dos bandas tenemos, una charmullamos un rato y la otra acustizamos. Así que terminamos a puro arte y rock and roll el Sin Careta del día de hoy. Dice Romina que... muy bueno, se escuchó excelente, clarísimo en lo que dijo, y terrible y real a la vez, lo que estábamos escuchando de Melina. Sí, que... este fue un periodista que tomó, digamos, y bueno, le dio una vuelta de rosca a través de un artículo que salió en un periódico digital también, que bueno, que tiene que ver con lo... Que hablaba desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar y desde otras miradas, de las que tienen que ser, pero bueno, no aparecen. En los más media apareciera, ¿no? Sí, el domingo pasado acá leímos, yo no sé si no era la misma nota, porque era también giraba alrededor del no, ¿no? Del tema este de haber dicho no y... Claro, murió y, porque dijo no. Qué difícil... Lo que vos pusiste ahí, de dar el consentimiento. O sea, educarlos a estos hombres... que se creen que, no sé, que somos cosas, y eso también parte desde las mujeres, porque en realidad a veces somos las mujeres las que, o a veces no, la mayoría somos las mujeres que educamos solas o a nuestros hijos. Sí, no debería ser así, porque en realidad la educación tiene que ser compartida. Pero hay que tomar también ese aspecto. Pero mira, yo publiqué esta foto que dice que simplemente, si le vas a hablar a tu hija de anticoncepción, también hablale a tu hijo de consentimiento. Claro. Me parece que no es algo muy, muy loco ni nada por el estilo. El primer comentario que tengo, que es de un tal Miguel Ángel, me dice: ¿ahora resulta que todos los hombres somos violadores? O sea, ¿a dónde leyó violador el tipo? No, que se lo pregunte él. Pero aparte es como ofendido, ¿viste? Diciendo, ahora somos todos violadores. Te estoy hablando de... A ver, uno no nace sabiendo. Uno cuando es chiquito, como así como le enseñas a tu hija: che, no meta los dedos en el enchufe, ¿eh? Partamos desde los piropos, porque... de lo que se llama ahí, entre comillas, piropos, ¿no? Que hubo toda una campaña, que es: no quiero tu piropo, quiero tu respeto, ¿no? O sea, ya partimos de esa base, que ellos van por la calle y sí o sí hay alguien ahí, un carne ahí femenina. Y ¿cómo? Dale, sí. No, esto no sé si salgo. Sí. Ah, salgo, ¿qué tal? Sí, bueno, lo que yo el otro día hablaba con Vanina, lo que pasó, yo estando con mi mamá, estaba de compras y pasa un tipo, ni voy a reproducir lo que me dice, que me lo dice prácticamente en el oído cuando me pasa por al lado. Y la... ¿lo digo? ¿Lo reproduzco? Bueno, dale. Primero me hizo un gesto, en la primera mirada que tuve, encuentro visual con la persona esta, estábamos como en un shopping, por decir así, no era un shopping, era un bully shopping, pero estábamos ahí, lo veo, me hace un gesto con la lengua, bastante desagradable, con lo cual yo... en un momento estuve como un retroceso, es lo que le contaba a Vani. Como que sentí lo que sentía cuando tenía 15, 14 años, que por ahí me pasaba algo por el estilo. y era como un, como un, una cosa de, como un miedo, ¿entendés? Como una cosa así. Y fue un segundo que sentí eso. Después dije, ¿por qué este tipo tiene, tiene el disparo, poder, el poder ¿qué, qué es lo que, claro, lo que te hace realmente pasar? Hacerme eso, y después me pasa por el lado, y bueno, lo reproduzco, me dijo, te chupo toda la concha. Muy bien. Así, textual. Y yo estaba con mi vieja y digo, ¿qué? ¿Qué? No, no, no, no me sale, sí, ni claro. O sea, no, no lo puedo creer. Obviamente que me di vuelta y le dije de todo, a los gritos, toda la gente mirando. El tipo igual me miró así como de reojo y siguió caminando, como que, ¿qué carajo me importa lo que esta mujer me está diciendo? Y yo estaba con mi vieja, y mi vieja claro que no entendía nada porque no había escuchado nada. Cuando le cuento, saltó, salió, por poco le tiraba con la bolsa que había tenido. Claro, es esta cuestión. Pero son cosas, es esta que no... cuestión, que es lo que cuando vos pones esta, colgás esta frase que tiene que ver con la educación y todo, salta uno y dice, pero que somos todos, y bueno, que se lo pregunte, que se lo pregunte él, entre que, ellos, claro, y que por qué tenés esa, esa, ese descaro, esa, como, no sé cómo decirlo, ya ni animales, no, no, se pueden, no, decir, tiene, porque no, ni siquiera tienen la, un calificativo, son cosas, porque son cosas, hay que cosificar a los hombres. Mira, acá Miguel Ángel me contesta, si todos los, si todos los hombres en toda la sociedad son violadores, cartel más feminazi no puede haber. O sea, que este cartel para el tipo, que esta palabra feminazi que se inventaron ahora los machos cabríos, que me violenta, te juro. Ahí saco todo. Ya no tengo más ganas de batir ni de explicarle, no, no, nada, no, no, nada. Ahí va el insulto después de eso. Bueno. Este cartel es feminazi porque habla de consentimiento y de educar al hombre en que tiene que... Repetí la frase y también nos vamos con esa frase, que es la, digamos, la que da fuerza, no lo, lo de feminazi, sino... Si le vas a hablar a tu hija de anticoncepción, háblale también a tu hijo de consentimiento. Esto produjo... todo ese odio que les conté hace un rato. Hablar de educación. ¿Cuánto falta todavía? Y yo me preguntaba eso, ¿no? Te juro que me dolió todo lo que pasó esta semana con esta foto. O sea, parece una boludez, pero no es... me dolió porque no me da la, no me da mi, mi entendimiento para poder entender estas reacciones ante simplemente educar al hijo en un, en que sepa que la mujer tiene que querer. En hablar del consentimiento, que de hecho de esto se trata la nueva ley que hay de educación sexual, que debería estar en todos los colegios y no está, ¿no? Que la educación sexual pase más por este lado que por el lado biológico del óvulo fecundó a... No, la sexualidad, claro, bueno, en sí. Bueno, llegó visita. Sí. ¡Bien! Ahí acá sumamos feminista. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Ella, bueno, también sumada acá. Flavia. Flavia y, bueno, Paula Lorenzo, buenísimo. Hola, de FM La Tribu y de su, sí, feminismo. Y del libro también, que fue parte con Amanda, sí, Alma, de las mujeres que se encuentran, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad, un placer. Y Vanina es la conductora acá del, nos, programa. Nos conocemos, nos conocemos, sí, de los encuentros. nos conocemos de los encuentros y también fueron a dar el primer seminario de la UNDAB que estábamos haciendo previo. Sí. Estuvieron ellas hablando de los encuentros, sí, sí, con, sí, presentando, sí, el libro. Ahí, así en la, que, Universidad de Avellaneda, sí. Bueno, y recién, bueno, con Dani de Red de Nosotras no pudimos comunicarnos porque no sé qué pasó con los teléfonos, o falta un dígito, o hay algo de ahí. Pero bueno, que estuve ahí también reproduciendo un poco el tema de, sí, de cómo la red ha generado, y también las radialistas feministas en este primer encuentro. Y bueno, estábamos esto, compartiendo encuentros. Estuvo Iris, Irene Palacios de la Comisión de Prensa también. Parecería que van... de 30 a 35 mil mujeres. Mirá. Ya hay 22 mil en escuelas. Sí. Mirá, ya qué completa, linda, qué buena noticia. Y hace, en el 2002 se hizo en Salta, la otra vez que se hizo en Salta fue en el 2002 y participaron 12 mil mujeres. Claro, yo le decía a Isa, qué raro que así en Salta que... seamos tantas porque es lejos. Sí, sí, sí, es lejos. Son como, bueno, de acá, estando de acá, porque acá la radio se escucha de todos lados, ¿no? Pero desde Buenos Aires son como 1000 kilómetros. Sí, nosotras calculamos que vamos a estar viajando más de 24 horas más, y o sí, menos. Y sí, y bueno, pero qué lindo, ¿no? Que se vive la previa a llegar allá, a encontrarnos con todas. ¿Y vos cómo lo viviste? ¿Cómo viviste? Ay, a mí a mí eso, yo empecé a ir a los encuentros nacionales en el 2001. Y fui así. ¿Qué añito para ir al encuentro? Sí, fue justo antes, unos meses antes, en octubre del 2001. Yo estaba ahí en La Tribu Y las vecinas, la Lili Downes, todas se iban el domingo a la marcha al encuentro. Y yo no sabía muy, muy bien, o sea, había escuchado de los encuentros, pero... Y ahí como que me transformó, ¿eh? O sea, como ahí fui, ese domingo nos fuimos, participamos, yo participé en un taller de identidad y como que ahí empecé mi caminito a esto, a no dejar de participar nunca en los encuentros, y me parece que nada, que es una práctica, es un lugar a donde nos encontramos, donde hacemos política, porque es muy político todo encontrarnos, y eso, y que los cambios de esta, los cambios que queremos para otro mundo, empiezan por una misma y por encontrarte y reconocerte en la otra y juntarte y ver que lo que te pasa a vos así sola, no te pasa a vos sola, le pasa a otra, si el resultado de este sistema en el que vivimos. Así que no sé, yo, a mí me encanta ir a los encuentros. Ay, y, sí, y me encanta eso, y muchas veces he hecho muchas cosas, ¿no? De ir al mismo taller los tres días, de ir salteado a los talleres, de quedarme en la plaza. Disfrutar que, también, sí, esa parte, porque yo también, bueno, en misiones... Sí, si no te volvés loca, claro, en un toque. Si vas a querer hacer todo a rajatabla, yo me acuerdo el primer encuentro mío fue en Paraná. Mirá. Acá por el 2010 creo que fue. Sí. Que aparte qué lindo encuentro para que sea el primero, porque... Fue muy lindo el encuentro de Paraná. Sí. Estaba muy lleno de gente. El primer día estuvo Actitud María Marta en la plaza, la noche, no sé, sí, si hubo, era un festival de la campaña, qué del bueno, aborto. Sí, muy lindo. Fue una noche maravillosa esa. Y Cala Lara también, que era una cantante muy linda. De Honduras. De Honduras. Era hermoso. Una compañera hondureña que se había venido. La verdad que fue un encuentro, sí, que terrible como para ser el papá. A mí no fui a otros, pero me encantó el vas de Paraná. Vas a llevar libros, ¿no? Para... Sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, claro. Ya el libro cuenta como la historia de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Es una recuperación desde que empezaron en el 86. Y bueno, y llegamos hasta el 2005, los 20 primeros años. Bien. Siempre con Amanda decimos, sí, ya tenemos que escribir otro, ¿no? Tiene que salir el otro. Pero lo importante de esa historia es que no había tanta internet, tantos, claro, medios, no había tanto registro. Entonces volvimos a esos cuadernillos que son que en cada encuentro se escriben conclusiones y al año siguiente se imprimen y las mujeres nos llevamos las conclusiones de cada taller del año. Y lo que hicimos fue eso, recuperar todas esas conclusiones y ver año tras año cómo venían así los debates. Y nada, y cómo eso, cómo es una radiografía también de cómo está... Cómo fue avanzando en los derechos, ¿no? También cada encuentro, sí. Claro. Y cómo... No te voy a pedir que me cuentes todo el libro, porque la gente que lo compre, obviamente. Pero, ¿qué fue lo que más te sorprendió en los años, en el transcurso de los años, de lo que viste, así como un panorama general? No, de vos... lo que veo, lo que me sorprende ahora, eso, como que cómo va creciendo, ¿no? Todo el movimiento de mujeres, eso, como que eso es... Que sigue avanzando. Que sigue avanzando, y yo creo que tiene que ver con... ¿Cómo está organizado el Encuentro Nacional de Mujeres? No es que hay una dirección que dirige el Encuentro Nacional, sino que las mujeres que se organizan en esa provincia van a organizar, vamos a decir todas, bueno, vamos a tal provincia, y en esa provincia las mujeres de ahí organizan todo el año un encuentro. Al año siguiente les toca a otras, y me parece que esa cosa de no centralizar. Eso, de no centralizar, hace que las mujeres... No tener una dirección única, sí, sino que se va rotando, es como, exacto, algo horizontal también. Bueno, recién la escuchábamos anteriormente a Irene desde Salta, la comisión de prensa de la comisión organizadora, y yo, vos sabés que pensaba eso que estás diciendo ahora vos. Uh-huh. Ella contaba que al principio eran 1,000 mujeres, que no, 100, ahora quedaron 80, ahora son, que después quedaron 50, ahora son 80. Claro, todo el trabajo, ¿no? Que es la comisión organizadora. Y pensaba en eso, qué locura cuando toca en tu provincia tener que organizarlo, ¿no? Porque y pobre las compañeras en Salta, que deben tener también una, sí, tan una conservadora. Claro, diferentes organizaciones, porque bueno, también hubo, fluctuando por el tema del aborto, obviamente, también las mismas organizaciones de ahí de Salta también tiene sus cuasinones, digamos. Y claro. Ahí metida, y justamente, bueno, era también... me acuerdo en Misiones, que fue mi primer encuentro. ¿Tu primer encuentro? Ah. Sí, con Red Par, de la mano de las compañías Red Par, de Laura Salomé, en su momento también que queríamos hacer la utopía, pero la vamos a seguir peleando, la del PAF, la del Partido Argentina Feminista. Pero bueno, fuimos ahí y la verdad que la marcha, o sea, yo me acuerdo que independientemente me encolumné con la campaña nacional, sí, por el aborto, y la verdad que reviví, o sea, todos mis años de militancia y de lucha y todo, y se me hizo como una cosa ahí que perdí ya mi propio ser, digamos. Mi propio, digamos, como en ese momento era ahí, y la comisión organizadora iba por un lado, y en ese momento la de la campaña dijo, vamos a la catedral. Y ahí se dio vuelta, empezamos a dar vuelta, y todos los que venían detrás, las que venían ya adelante, no, seguían a la comisión organizadora. ¿Eso vos hablás de Misiones? Sí. Que no duró nada la marcha en Misiones. Pasó algo raro en Misiones. Se ve que ya de entrada no querían ir a la catedral las chicas de la comisión organizadora. No, estaba claro. Eso, porque yo creo que hicimos cuadra y estábamos en la catedral, o sea, no marché nada yo en Misiones, te lo juro. Hice tres cuadras y me encontré en la catedral. Esa fuerza, esa autodeterminación, o sea, de sentir eso, que está bien, ellas que vayan por su lado, pero nosotras decidimos lo otro. Y eso. Y terminaron ahí, todas en la catedral. Igual. Haciendo, viste, los cortes, o sea, poniéndonos otra vez, o sea, somos nosotras las que, las que, digamos, nos autodeterminamos. No tenemos que esperar a que nos. Y eso yo creo que fue... Descubrir eso es maravilloso. Me cargó de uno pila. Tiene ese poder, ¿no? Claro, esa posibilidad, no es un poder. Es, no, algo que... Es que es algo real, pero lo tenés que sentir, porque así también surgió lo de los 25 de cada mes. Entonces, si sentís bronca por algo, no esperes a que alguien venga y te diga, vamos a hacer tal cosa. Intentá tratar de empezar vos a hacerlo. Y de eso surgió... Hace de junio que estamos, después la campaña. Surgen las mariposas de Villa París, estamos en Glebo, o sea, se abrió, digamos, se abren lugares donde vos fortaleces, sí, y donde te fortalecen, y bueno, y no estás esperando de que alguien te esté diciendo qué hay que hacer. Entonces eso también es, y yo voy por eso, para que me cargue pilas. Para cargar las pilas. Queremos estar todas allá, de tiempo, porque volvés y podés. No sé lo que va a pasar. Sí, es terrible. Sí, sí, eso también tiene de lindo los encuentros, como que crean como eso, nuevos encuentros, crean programas de radio, lazos, o sea, como muchas cosas a partir de los encuentros. Entonces, a lo largo de los, o sea, como ver como ese proceso a lo largo de los años es como muy interesante. El trabajo que ustedes hicieron, la verdad que es re potencial, porque al no haber nada, como vos dijiste, no nada importantísimo, sistematizado. Y es importante ahora de poder amatizar. Claro, y porque justamente eso, saber que nosotras mismas somos las protagonistas de nuestra historia colectiva de lucha. Y alguien la tenía que escribir, esa historia. Y nos cuesta vernos en eso. Entonces era, sí, nosotras nos juntamos con Amanda porque teníamos que terminar la carrera de comunicación social, de la UBA, acá, periodistas. Y estábamos las dos con cuestiones así, de que queríamos trabajar del feminismo, queríamos... Yo me acuerdo que quería trabajar sobre aborto y ella sobre violencia. Y nos costó después como, bueno, nos hicimos amigas y nos costó ver que era como el encuentro cuando dijimos, no, y los encuentros nacionales de mujeres son un movimiento social. En la facultad ves un montón de libros y de teóricos y de gente que analiza la realidad desde un montón de lugares y de los movimientos, pero el movimiento social de las mujeres, no, que somos las mujeres, sí, no estaba. O no está tan visibilizado. No, entonces, no. También fue como una apuesta política hacer esa tesis para la Facultad de Comunicación, la carrera de periodismo de la UBA, leyendo feministas que nunca nos habían dado a leer eso en la facultad. Claro. Y bueno, y contando, y también para mí cobró sentido hacer esa tesis, porque también dijimos, bueno, esto es un aporte al movimiento de las mujeres, esto es un aporte a nuestra historia. Entonces, por eso como que le pusimos re pilas, nos fuimos a hablar con todas, le revisamos todo porque sacamos un montón de también volantes, como que bueno, hicimos una reconstrucción ahí de la historia de los muy encuentros. Y bueno, es hermoso. Sí, hermoso. Y aparte, las mujeres tenemos que escribir mucho. También estamos atrasadas en literatura. Palabras, falta, de nuestras escrituras. Falta nuestra mirada del mundo para muchos temas, que por ahí están escritos, pero no por mujeres. Exacto. ¿No? Y uno ve desde otro lugar. Entonces está bueno que las compas escriban y publiquen libros. A mí me parece fundamental para el cambio cultural que queremos conseguir. Qué bueno conseguir. Que viniste, Paula. Ay, para no, la gente, ¿dónde puede encuentro. Conseguir Mujeres que se encuentran en el bueno, libro? Ahora en el encuentro de mujeres seguro que vamos a llevar. ¿Tienen programada alguna actividad? ¿Ya sabes si van a estar en algún lugar? No, ahí se fija, no, en la así plaza. Que en la plaza seguramente venderemos los libros. Y después en la librería de las mujeres creo que hay también. Bueno. Hay que estar en Buenos Aires. Y bueno, ahí. Si no, comunicarse con Paula Lorenzo sí. o Amanda Alma. Sí. Y y ella está. Y bueno, sí. vos te ubican en la tribu. También en la tribu. Ah, en la tribu. Todavía no llevé, pero también en la tribu es un lugar también de libros. Claro. Que se puede ir a buscar un libro ahí. Sí. También podría ser en Sin Careta, no sé. Sí, sí, sí yo enseguida nos hacemos red, ahí nos enredamos y, claro, y pasamos la data de y quien también, quiera el libro. Para quienes quieran, también está en Rima, Rima Web, está el PDF. Ah, para bajarlo. Así que también, quien quiere, está más ahí en la virtualidad y quiere claro. leer desde ahí. Ah, bien, para por ahí las compas que sí, no pueden comprarlo no también, lo pueden ver online. Sí, sí, aparte es un trabajo, o sea, para trabajarlo y hacerlo sí. también en talleres está bueno también. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y las mujeres que están escuchando, que por ahí nunca fueron a un encuentro, Y está todo esto que también la prensa que tenemos no es la mejor, digamos, a veces. No, el otro día, chicas, leí una nota de un diario de ahora, de Salta, y era terrible, no, era como sí, la dijo, tempestad Irene. Llega. Sí, Irene dijo que, bueno, tenían esa parte de prensa, sí, pero ¿no? que por suerte los carteles que habían instalado... Dice que la gente los repudió. La gente los repudió y los tuvieron que sacar. Eso es bueno, ¿eh? Mirá. Dice que hicieron... Eso es muy interesante porque yo me acuerdo del 2002 de Salta llegar y estar empapelada con cosas así, de asesinas, de mujeres así, con imágenes horrorosas, así en contra nuestro. Sí, habían ya puesto y estaba había banner que decían, ¿saben? Sí. Las mujeres vienen en aluvión a destruir sí, la familia y convocaban a los fieles, pero claro. dice que esos carteles y esa publicidad la misma gente los repudió y los tuvieron que sacar. Claro, bueno, mirá. Eso es bueno también. Sí, sí, sí. Así que bueno, nos igual veremos, está bien que vayamos a sí, familia heteronormal, claro. o sea, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Es por eso yo le decía, vamos a ocupar la ciudad y eso es verdad. Claro. A visibilizarnos. Bueno, les nos agradezco. Quedó pendiente lo de mañana que es 29 a partir de las 10 de la mañana hasta las, bueno, que a las 7 de la tarde habrá el abrazo en el Congreso por la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito, porque bueno, hoy es 28 de septiembre, es el Día Internacional Nacional. Por el aborto legal. Sí. Y qué más, eso a partir de las 10 en la Plaza de los Dos Congresos. Sí, sí. Ahí estarán las compañeras y compañeros desde las 10 de la mañana y ya habrá diferentes actividades, pero el abrazo será como a las 6, 7 de la tarde. Escúchame, me dejan un blogspot que es bastionfamilia.blogspot.com. que dice, en Salta, del 11 al 13 de octubre, 29 Encuentro Nacional de Mujeres, un vendaval que amenaza a la familia. Esa es la prensa. Terrible, terrible. Un terrible temporal se está preparando para caer sobre nosotros. Antes que esto ocurra, solicitamos respetuosamente a los responsables del bien público que cumplan con alertar e impedir algo que no solo implica el riesgo de daños materiales, aún en nuestro patrimonio artístico la e histórico, privada. Sino que afectará un bien incomparable, más precioso, la familia. Es el TN del antifeminismo. Sí. El objetivo del encuentro, dicen, disolver la disolución de la familia. Sí, sí, sí. Vamos a matarlos a todos, los que son familia. Bueno, una cosa de locos. El Encuentro Nacional de Mujeres, así llamado para dar una impronta amplia y pluralista, nos esconde sus verdaderos objetivos. La disolución de la familia, la distorsión del concepto de salud para justificar la anticoncepción. ¿Escucharon lo que dije, no? Sí, bueno, pero tenemos... 1800. Claro, y la iglesia, bueno, sabemos que la iglesia va a estar ahí... La distorsión del concepto de salud para justificar la anticoncepción, o sea que dejan claro que no están a favor de la anticoncepción. La iglesia que la misma que santificó las torturas y desapariciones. Y las picanas eléctricas. Exactamente. Bueno, y el aborto, la educación sexual amoral, igualitaria y pro-homosexualidad. ¡Wow! ¡Sí! ¡Soy todo eso! Bien. Me siento bien. Bueno, ahí está, es largo. Ahí la compañera que nos dejó dice: parece que volvió la Inquisición. Sí. La Inquisición no es que volvió, nunca se fue, chica. Dice: siguiendo las doctrinas de Marx y Engels, el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, consideran al matrimonio un esclavizamiento de la mujer por el hombre, pues sostiene que la clave de la historia es la lucha de clases y que las clases del matrimonio y la familia es lucha de los sexos. Adeptas de los teóricos de la neorrevolución anarcosocialistas ven en el varón un odiado, opresor. De ahí su infaltable lema anarquista: ni Dios, ni señor, ni marido. Así termina la nota. Qué bárbaro. No bueno. puedo hacer otra cosa que reírme, porque la verdad. No, bueno, y para eso vamos. Bueno, pero parece que los compas se están organizando también, así bueno, que. Bueno, nos encontraremos. Nos vamos a encontrar todos y todas en Salta. Bueno, en esta vez tenemos, por suerte, bueno, te está generando así como una red también entre las organizaciones para tener en cuenta esto también, para no ir tampoco desprevenidas, y contaremos también con una red de medios también a nuestro favor, y bueno, en eso estamos, ¿no? Generando este tipo de contenciones que también son necesarias y que esperemos que todo fluya y bueno, que sean nada más los encuentros estos de siempre, ¿no? En la catedral, y que nada más suceda. Escúchame, te cuento una cosa, el domingo que viene seguimos hablando del encuentro, porque acá me está diciendo Romina que va a venir el domingo que viene con las compañeras de estudiantes del 1 que también van al encuentro, así que va a venir la agrupación. Así de que la... le vamos dando fuerza. Seguimos hablando del encuentro. No, y aparte que esto, ¿no? Tener en cuenta que sí, los medios de allá y todos los medios van a sacar como el enfrentamiento, todo eso, pero que el encuentro son muchas otras cosas más. Exacto. Exactamente, y la creatividad a pleno, va a haber encuentros culturales, va a haber estas presentaciones de sí, libros. Sí, antes de que terminemos con el tema, recordarles nuevamente que esta actividad hay que ir o ir, porque es una de las mejores del encuentro, que es la charla feminista latinoamericana. Sí. Creo que de ahí te tengo a vos, me parece. El domingo a las 12 en la Plaza Central, donde están las artesanías, ahí va a estar la charla, así que ya sabemos todas dónde es, a qué hora, del primer taller el domingo. Nos vamos para la charla. Buenísimo. Que siempre es muy, muy gratificante y tiene un montón de contenido, y que te enterás de cosas que los medios no te cuentan de las compañeras latinoamericanas. Gracias, Paula, por venir. No, y bueno, tenemos el programa ahí de Sin Careta. Seguimos con el rock and roll ahora. Pues esto es feminismo, actualidad y rock and roll. Muy bien. ¿Te gusta? Muy bien. Me quedo a escuchar el rock and roll. Chicas, muchas gracias. Bueno, Mujeres que se encuentran, lo podés conseguir. Ténganlo, pues es un libro para biblioteca y además para tener de base para otros escritos. Para tener como marco teórico para otras cosas que tenemos que escribir, así que es un buen marco teórico. Mujeres que se encuentran, recomendable. Gracias, Vanina, siempre. Gracias a Isa por todo, por estar siempre estamos enredadas ¿viste? Ni la distancia ni nada. Nacho Mam, que es un oyente que tenemos, que hace de periodista deportivo online, nos dice que ganó Boca 1-0 aquí. ¡Vamos! Así que los bosteros contentos. Escuchá, vamos a una tanda, chicas. Gracias, de verdad, Isa, muchas gracias. Y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, radio feminista, che. Y nos vamos para el encuentro. Bravo. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5, con lo mejor del rock under. Y no tanto. Aún queda pendiente el acceso a muchos otros derechos importantes, como por ejemplo el derecho a un seguro de desempleo, a un seguro por riesgo de trabajo para protegerte de accidentes dentro del ámbito laboral, el derecho a huelga, el derecho de protección contra la xenofobia, el derecho a licencia por enfermedad de un hijo o una hija, a licencia por adopción o la licencia especial,

vez algo está cambiando, yo ya no quiero volver. Allá voy y más me pierdo en sus curvas. Allá voy, camino a nunca jamás. No puedo olvidar mi instinto animal, toda esa mierda que te venden dejar. Algo habrá mejor, vos nunca vuelvas atrás. Ruge mi voz, se mezcla mi sangre. Siento tus piernas y me empiezo a mover. Sigo tomando hasta ver amanecer. Y pierdo el control, me cuesta aceptarlo. Muerdo tus labios y me elevo otra vez. Algo está pasando, yo ya no quiero volver. Allá voy, más me pierdo en tus curvas. Allá voy, camino a nunca jamás. No puedo olvidar mi instinto animal, me quema toda esa mierda que te venden dejar. Algo habrá mejor, vos nunca vuelvas atrás. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Está sonando en Sin Careta, Monzón del Rock. Y estamos acá con Pipa, el bajista de Monzón en el Piso. ¿Cómo anda, Pipa? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿De dónde se vino? Y me vine de Villa del Parque, un largo viaje. ¿Te engancharon a vos? Solito te vi. Me enganché solo. Acá me tiraron una mano los pibes, con Cristian en el auto, con Seba, que me alcanzaron igual, iba a venir igual en el colectivo, Como, ah, muy bien, me como parece sea. Muy además, bien. Me gusta venir a la zona porque soy independiente, así que estuve muchas veces por acá. Bien, acá retransmitimos los partidos de Independiente con Ecos del Rojo por FM La Mosca, bien, así que bien. Cuando quiera. Muy bien, Si estás en la cancha, pones FM 93.5 y escuchás en vivo el partido. Claro, Monzón del Rock, en el año 2009, el guitarrista Roger, el cantante Hernán y el bajista Pipa, que estaba ahí desde la primera hora, Pipa, de Tan Áspero, ¿era tu banda? Sí, de Tan Áspero. Pero no están así, desde la primera ola, digamos, está Hernán, Roger y el Cone, que es el baterista. Yo fui, digamos, el último en incorporarme al grupo. ¿En el 2009 también o...? Sí, en el mismo año. Bueno, un par de años tocando, ¿no? Sí, ya llevamos. ¿Tienen dos CDs? Estamos por sacar el segundo CD justamente en esta semana. Ah, pero acá hay gente que ya lo tiene en un pendrive. Claro, bueno, hay para los amigos hay un adelanto, les vamos a dejar algunas cositas. Pero sí, estamos justamente en eso, por sacar el segundo trabajo de la banda. Y bueno, nada, tocando a full. Monzón del Rock, el primer CD tiene 12 temas. Sí. Monzón del Rock, Rey de Corazones, Chicho Ya Fue, Más Te Doy, Solo Prometo, En Imprentas, que lo escuché y me gustó mucho, En Imprentas. Sí, ahí. Sueños del Rock and Roll, La Calle, Blues Sarcástico, Lo Que Nos Ocupa Es La Abuela. Y la conciencia. Es un tema de. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que. Algo así. Que regula el mundo. Claro, es un tema de Invisible, de una banda que tenía Spinetta, un trío muy conocido de los 70. Y Roquito. Y el Roquito, sí. Bueno, ese sería todo el long play. Y, como decían antes. ¿Y de qué habla todos estos temas? Y de nos todo cuentan un poco. Una historia. ¿Qué onda? Sí, cada tema tiene su historia. Tiene, digamos. Vivencias por ahí, más que nada de los chicos que la compusieron, que es entre Roger y Hernán, que son los que hacen la letra y la música, digamos, van con eso a la sala y a partir de ahí, bueno, juntamos fuerzas y sale el tema, ¿viste? Más que nada, como yo no soy el autor, no te puedo explicar exactamente qué dice cada tema, pero bueno, hablan un poco de la pasión, del rock, de la calle, del barrio. Vamos a ir escuchando. ¿Con qué arrancamos? Es bastante fácil de entender también, no es que somos tan rebuscados, ¿viste? No, se entienden las letras. Yo estuve escuchando, obviamente, la banda y suenan lindo, tienen buenas letras. Sí. Es todo lo que tiene que tener una banda, ¿no? Claro, digamos que hablamos de realidades y de cosas que nos pasan o que le puede pasar a cualquiera también. Nosotros no somos distintos a ninguno. Así que son cosas cotidianas y lo que también nos lleva a hacer lo que hacemos, ¿no? La lucha diaria, como dice una canción, el escalón, ¿no? Diario y todas esas cosas. ¿Cuál me recomendás para la gente que nunca escuchó el Monzón? ¿Cuál le decís? Para que nunca escucharon Monzón del Rock, y bueno, el tema 1, Monzón del Rock. A ver. Y también en Imprentas, que ahí hay un amigo que se prestó para la causa, Gustavo. Chiso Napoli, que bueno, nos dio ahí su ayuda, su oreja y participó obviamente también del tema. Y bueno vamos, Monzón del Rock, comienzo. El primero ya lo escuchamos antes de arrancar, sí. Así que vamos con En Imprentas para que la gente. ¿Cuándo están tocando ahora, no? ¿También el 4? Sí, la primera fecha que tenemos por delante es el 4 de octubre en La Capilla, en Suipacha al 800, que tocamos con El Abuelo y Beetlehouse. El fantasma Beetlehouse. Y bueno, esa es la primera fecha. Después te cuento más porque tenemos unas cuantas fechas por delante. Dale, ¿sí? No mareemos la gente. Ahora que note la del 4 de octubre. Que se prepare para esa y cuando volvemos de escuchar En Imprentas, vamos a tirarte más cositas que se trae el Monzón de Rock y vamos a meternos también en qué está preparando en el segundo CD. A ver qué se viene, che. No puedo dormir, lo que digo lo imagino en imprentas. ¿Para qué sentirme así? No puedo decidir por mí. Doy noticias más veces de las que puedas comprender. Cuando la sangre empieza a correr, no hay dinero que comprar. ¿Cómo arrancar la pasión dentro del pobre pibe aquel? Chicarita. Bueno, seguimos y ahora estás escuchando el tema 8, Sueños del Rock and Roll. Son las 12 y te escucho llamar. No existe el tiempo ni el espacio cuando estamos abrazados. Che, cómo suena la banda, ¿eh? Bueno, gracias a Fulgos también ahí. Gracias por el piropo. Bueno, y ahora entonces decías, tienen más fechas. Claro, del 2009 ya tienen... unos años larguitos rodando, tocando. ¿Cómo los trata los lugares para tocar al Monzón del Rock? Y bien, bien, nosotros somos una banda que toca en todos lados, donde nos invitan, obviamente generamos nuestras propias fechas. Son independientes. Sí, somos totalmente independientes. Hemos recibido ayudas, digamos, por decirlo de alguna manera, ayudas, colaboraciones de gente que está en el medio hace años. Que bueno, ya te voy a también ir contando, pero somos independientes, no tenemos contrato con nadie y bueno, nos bancamos nosotros y bueno, también con las manos que nos dan vamos hacia adelante con eso, justamente. Bien, ¿y se colabora la gente? ¿Qué gente colabora con la Bueno, banda? En este disco que vos estás ahora pasando, está lo que te dije antes, la colaboración de Chizo, también en dos temas está el Tano Marcielo de Alma Fuerte, que vino a prestar ahí su guitarra, su oído y bueno, todo el talento que tiene. Y nos, bueno, en el caso fue mezclado la mezcla del disco fue hecha por Ale Russo, la masterización también, que fue un chico que mezcló el disco de La Renga, Algún Rayo, así que bueno. ¿Y cómo se hacen mano. Esos vínculos? Che, ¿qué son amigos? Y por el rock, ¿cómo? Claro, ¿cómo lo que vos decís, justamente en el caso del Tano, por ejemplo, de Roger, el guitarrista. Él trabajaba en una casa de música que estaba en el centro y lo conoció al Tano ahí y, no sé, digamos, tuvo ahí un vínculo comercial primero y después, porque le vendió un pedal, bueno, no me acuerdo bien, sí, la historia. Sí, algo sucedió. Claro, sucedió. Para no hacerla tan larga, en realidad el Tano necesitaba un pedal, él lo mandó a fabricar y hicieron buena onda, el Tano le tiró una buena onda diciéndole, mira, si necesitas algo avísame, él lo llamó y el loco se vino y grabó y así. Y así buena también, onda. Claro. Son vínculos que se van generando a partir de por ahí cierta casualidad y también de insistir, ¿no? En el caso de acá de Roger, que él es un gran insistidor, que ya, si está escuchando, espero que esté escuchando, también le mando un saludo. Un gran insistidor de Lander y igual que Hernán, que están hace años batallando. Y Hernán, el cantante, ¿no? El cantante de Monzón del Rock. ¿Vamos a nombrarlo a todos? Vamos a nombrarlo a todos. Vale. Hernán Kohler en... voz, obviamente, voces, porque ahora grabamos voces. Ay, son loco, muchas bien. Voces, así que no. Roger en guitarra, el Cone en batería y bueno, y quien les habla en el bajo y coros, ojo. Ah, muy bien, bajista y corista. Coros también, cuidado. Así que bueno, y la verdad que ellos son los grandes insistidores, tanto Hernán como Roger, en en conocer esa gente que también ahora nos está dando una mano por ahí, ¿no? ¿Y el público, che? Y bueno, y el público, la verdad que sí, que responde y se van sumando gente. Ahora acá estamos con Seba, con Cristian, que es gente que se ha sumado hace muy poco a la banda. Nos están ayudando, aparte que nos están ayudando. Ahora lo voy a hacer hablar, no quiero hablar, Seba, pero lo voy a hacer hablar, me parece. Me da vergüenza. Gente que nos ayuda, gente que nos viene a ver, obviamente, y a partir de eso se genera un vínculo, no solo de amistad, sino de compartir ciertas cosas. Que a veces uno, viste, piensa que por ahí las cosas no le van bien, o viste, tenés que batallar. El under, yo tengo sí, 35 te caes, años, te caes, claro, es que te caes todo el tiempo. Y es esa gente que viene, viste, y le pone el hombro, le pone garra, y te hace sentir. Y te muestra que tiene más pila que vos. Claro. Y tenés que ponerte las pilas, viste. Y está bueno porque se luchan con. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Creo que cualquier banda o cualquier persona que ahora esté escuchando, que tiene una banda under, sabe de lo que estoy hablando. Que no es fácil, porque no se vive de esto y necesitas que te acompañen y que te digan que lo que estás haciendo, que te hagan un mimo, por decirlo de alguna manera. La valoración manera. De algún modo, ¿no? Exactamente. Que después, las bandas, creo que todas las bandas, las que hoy están en primera línea y están ahí adelante, han pasado por esto, que estamos pasando todas las bandas, ¿no? Y que es muy importante. Bueno, la gente se va sumando y se suma a los shows y nos da su apoyo, nos da su tiempo y eso nos va haciendo fuertes y bueno... Como es el nombre de la banda, Monzón del Rock, que viene a partir del viento, Monzón, por los vientos monzónicos, y creo que eso es la fuerza que también nos están dando. Y bueno, tampoco es que está, por decirlo, que estamos súper contentos todo el tiempo. Estás contento, estás mal. Estás en la lucha. No, ahí, te das cuenta que la gente que está. O sea, contentos estamos contentos, porque la verdad que no se puede decir otra cosa. Lo que pasa es que uno siempre espera más, ¿viste? Espera más y lo estamos teniendo. Más allá de que uno espera más, sí. Yo creo que también muchas veces todo lo que pone una banda no es visto por el público, ¿no? Hay veces que quedan cosas, o sea, no solo que uno espera más, sino que uno pone mucho. O sea, ahí está, ponés el cuerpo, ponés la guita, ponés tu mente para estudiar y tocar un instrumento, el tiempo que le dedicás, la plata para el ensayo, poder grabar un CD, o sea, uno pone todo ahí. Sí, son todas las fuerzas, no solo lo económico, porque la plata, digamos, es lo de menos, en el sentido de que, bueno... El cuerpo y el alma, que no es poco, claro, exactamente, ¿no? Sos vos en cada hacer canción. Hacer lo que te gusta, y bueno, muchas... Hay canciones hablan de eso justamente, y más del nuevo disco, que hablan de eso. O sea, si es lo que te gusta, bueno, deberías hacerlo. Tenés que hacerlo, hay que hacerlo, y bueno, lo estamos haciendo. Escuchame lo que te digo. Sí. Yo acá tengo el nuevo disco. Bueno, eso ¿podemos poner algo? Vos lo tenés y yo todavía no lo tengo, mirá vos. Tengo algunas cosas porque, poné. Alguien me dio un pendrive y aparecieron en mi computador. Bueno, vamos acá a una primicia para... Para Sin Careta, claro, ¿podemos? Claro, viste que claro, te pido permiso, no es que lo mandé de una. Así que no, claro. No lo mandé de una, primero. Sin Careta, para al frente, vamos. Exclusivo, dale. Mandalo, San Miguel, me dice. San Miguel Rock City. Sin Careta. Careta. We'll be right back. careta. Che, para Sin Careta, adelanto del segundo CD del Monzón del Rock. Tengo acá por Facebook a Eduardo Cerazo, que dice: saludos y un agradecimiento por su onda, Sin Careta, Genia, Bani. Una tarde de radio muy recordada, que anden bien. El viernes cumplió años la banda, está hablando de Rutas Lejanas, que vino el domingo pasado. Y en un festejo casero con ensayo sonó el tema que se armó horas antes de ir a su programa. Quedó impresionante, y eso que faltan los vientos. Un abrazo a los oyentes de Pagos de Avellaneda. Hasta pronto, Edu, amigo de Rutas Lejanas. Porque los chicos de Ruta Lejana estrenaron un tema acá que habían compuesto 10 minutos antes de venir al programa. Un lujo. Estas cosas pasan solo en Sin Careta. Fresco, fresco. Y le recuerdo a los oyentes que tenemos un CD de Rutas Lejanas para regalar, ¿eh? Así que, ¿vos lo querés? Bueno, listo, se lo lleva Flavia. Para ahí, ¿de Monzón también? ¿Del Monzón también tenemos CD? Sí, hay un CD para regalar. El no, primero. Es mío, mi amor. Hay otro más. Esta tiene otro. Tenemos otro más. Bueno, ahí está. Bueno, queda uno para llevarse del Monzón del Rock también. Y tenemos una entrada para el 4 de octubre ir a ver a Pezones Radioactivo, tributo a Los Redondos en Wilde. Todavía nos queda una. Los chicos de Pezones dijeron que nos iban a venir a visitar. No. Nosotros igual arrancamos por las dudas, ¿viste? Una conexión y aparentemente no venía. Bueno, seguimos con el Monzón del Rock. Perdón, chicos, pero las bandas que vienen después las recordamos. No es que uno viene un día y no hablamos nunca más de ustedes, ¿vio? Espero que ustedes escuchen el programa también. Sí. Así se dan cuenta cuando los nombramos o escuchamos algún tema. Sí, vamos a estar pendientes. Bueno, el Monzón del Rock. Entonces, ¿y cuándo sale el segundo CD? ¿Ya tienen más o menos fecha? ¿Cómo? La presentación del disco va a ser el 22 de noviembre en Maquena. Ahí bien, fechita. Vamos a hacer una fecha importante para nosotros porque es la presentación del disco, que nos llevó casi un año de laburo. Por ahí, sí. Y el videoclip. Ah, muy bien. El videoclip de San Miguel Rock City, el tema que acabas de pasar. Así que va a ser todo como una especie de combo, donde va a estar el video antes de que toquemos. ¿Ya lo filmaron el video? ¿Ya está? Sí, ya está. Ahí está trabajando Fede Donado, que le quiero mandar un saludo, que es el chico que lo está editando y que lo filmó, obviamente, que también hizo los anteriores dos videos, que los pueden ver en YouTube. ¿En YouTube? Poniendo solamente Monzón del Rock, video oficial, van a aparecer los dos videos clip de la banda. Uno es en imprentas y otro es el nombre de la banda, de Monzón del Rock. Y también los hizo este chico, así que le quiero mandar un abrazo. Y bueno, justamente ahí vamos a estar presentando el tercer videoclip de la banda. Y después, obviamente, vamos a tocar el disco, porque es la presentación del disco, va a ser entrada con disco. Así que si el que entre puede comprar también el disco ahí en ese momento y escucharlo en vivo. Bien. A ver si se parece, a ver si sale parecido igual. Una fiesta. Claro, una es como fiesta. Una fiesta de Monzón, exactamente. ¿Y el Monzón cuándo cumple los años? Y sinceramente, no te, no hay fecha. No, creo que hay una fecha, pero es la fecha del Facebook, que no es real, no es verídica. La que quedó en el Facebook. Claro, no, yo no la puedo contar, pero si queremos podemos poner esa. No sé exactamente cuándo es la fecha. Bueno, así que cierran el 2014 con todo. Claro, la idea es cerrar con todo. Y sí. Vamos a tocar antes de Maquena, porque yo te digo, Maquena me salté dos fechas antes, pero bueno, venía tu pregunta la cosa. Vamos a tener dos fechas en... Una es en Copelo Rock el 18 de octubre. Y ese mismo día, ese 18, tocamos a la noche en Greens, en Devoto. Queda. Hacen doblete de un lugar. Hacemos doblete ese día, claro. Tocamos con Revancha. A ver. Y no tan distintos. Le mando un saludo a Ale, de No Tan Distinto, que es el bajista. Es, eso es en Greens. ¿Qué? Lo de Copelo es a beneficio. Y lo de Copelo, a la tarde, Copelo Rock, es en el barrio de Lugano, que es a beneficio. Bien acá, dice nuestro amigo Sebas. Bueno, todo eso igual la gente lo puede encontrar en el Facebook. Todo eso lo puede encontrar en el página, Facebook. Página, eso estaría claro, bueno. Claro, página no tenemos todavía, pero lo puede encontrar en el Facebook, que es lo que más usamos, digamos que es la herramienta que más usamos ahora. Ya vamos a tener el sitio, está pendiente. Bien, pero bueno, no, por ahora con es el eso. Facebook. Claro, tenemos eso por ahora. Así que bueno, pero ese día es importante porque los que no pueden ir a la tarde nos pueden ir a ver a la noche ahí en Greens con los amigos de No Tan Distinto que nos invitan a tocar. Así que bueno, y después tenemos una fecha más en diciembre que no creo que la tengas anotada. ¿La del 20? Sí. No, todavía no. Bueno, en la capilla. Claro. ¿Festejando el cumpleaños? De Seba. De claro. Seba, ahí está. En la capilla, que esa sería el cierre del año. Así que bueno, sí, tenemos todo ocupado hasta fin de año. Bueno, ahí la gente de Sin Careta le dejamos en el muro el link para que se hagan amigos de Monzón del Rock. Estaría buenísimo. Para sí. Que la gente se sume. Ahí veo que tienen gente, tenemos amigos en común como Alma de Ángel, Sueños Verdes. Así que aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Alma de Ángel, que estaba también estrenando CD, son una banda de acá de Avellaneda. Che, bueno, nos vamos a ir con qué tema. Ay, vamos, ya que estamos, vamos a tirar la carne. ¿Qué querés? A ver, para Cristo me está haciendo señas y me dice 9. ¿Pero 9 de qué disco? Del 1 del primero. Pues yo tengo todo, ¿eh? Quiere escuchar La Calle. Esto es Sin Careta. Vamos a poner La Calle. Esto es Sin Careta, bien. La Calle, 9 del primer CD. La Calle, sí. Escúchame, vamos a recordarle a la gente antes de que te vayas las fechas. El 4 de octubre están tocando la más rápida. El 4 de octubre rápida. En La Capilla, en Suipacha al 800. La dirección exacta, perdón. 842. Es 842. Y después de eso, bueno, tenemos el 18 en Copelo Rock, a la noche en Greens, y la más importante, que tienen que estar todos, la de Maquena. Ahí tienen que ir. Vamos todos. Vamos a presentar el disco el 22 de noviembre, los queremos a todos ahí. Acompañen a la banda en las fechas más así videos, que hacen importantes, porque hay que pagarlo Maquena y es necesario que vaya toda la solo, gente no solo por eso. Y hay que llenarlo. Eso no es, porque Maquena realmente, si vamos a hablar de pagar, y eso es uno de los pocos lugares que te abre las puertas y no te cobran. O sea, es un lugar donde las bandas que van a tocar ahí no les cobran. Así que también le mando un saludo a Mati de Maquena, que siempre nos abre las puertas, siempre nos abre las puertas de su lugar. Y no solamente a nosotros, sino a un montón de bandas. Si se acercan al lugar, se van a dar cuenta de que tocan un montón de bandas. Bien, bueno, está bueno decirlo, ¿no? Porque no hay muchos lugares así. Bueno, claro. Entonces, las bandas que están escuchando, que vayan todas a tocar a Maquena, entonces. Que vayan a buscar su fecha, Maquena. Dale, a ver. Bueno, che, el Monzón del Rock no lo encontrás como el Monzón del Rock. Es Monzón. No es el Monzón del Rock. Esta banda se llama Monzón del Rock. Ahí está. Así que búscala así. No pongas el Monzón. O sea, vos pones Monzón del Rock y te va a aparecer. Sí, toque. Por eso. Monzón. El Monzón no tiene ahí un artículo, claro. Porque también una vez nos dijeron la Monzón. Y estábamos por tocar el mismo. Me dijeron. Es una anécdota muy graciosa. Claro, ahora sube la Monzón del Rock. Y no, nosotros no somos la Monzón. Somos Monzón del Rock. Claro. Porque viste que muchas bandas tienen la... Él, pero claro, nosotros no, somos Monzón. Monzón del Rock, punto. Así claro, que claro, a no confundir. Artículo. Bueno, che, gracias por venir. No, gracias por la buena onda. Los esperamos cuando quieran volver. Sí. Antes... como se dice, antes de la fecha, disco, ¿no? Antes de Maquena se pueden hacer una vueltita de nuevo. Nos podrían, claro. Como para promocionar que vayan todos para allá. Dale, dale. Total, faltan un par de meses, la gente se olvida, hay que hacerle recordar. Claro. Y ahora van a ver. Ustedes le van a hacer acordar porque van a pasar los temas. Sí, vamos a pasar los temas y la fecha si nos siguen hablando. Esto es así.

frente a los logros de reclamo colectivo. Por la inmediata reglamentación de la Ley Nacional 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Organizate, participá. La sindicalización es un derecho. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Me gusta estar junto con la chica, porque yo tengo 75 años. Para mí fue una experiencia hermosa. Vivir, ir a los talleres, vivir la compañía de todas las chicas, la marcha, me emociona mucho. Es emocionante de las chicas que están todas, que tenemos nuestro lugar. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre. Todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Nada que me quede por decirte nada. Todos los domingos de 18 a 21 30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Un mundo de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo. Los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencerte. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Sin Careta que se puso careta, che, la cultura del rock, ¿eh? Bueno, seguimos. Estamos con la gente de Sátrapas en el piso. Vecinos, me parece, ¿no? ¿Sátrapas o estoy re loca? Hola, buenas noches. Buenas noches, acérquese bien a ese micrófono. Ese no tanto, pero este hay que acercar. Ese que no se mueve, hay que acercarse. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Sátrapas. ¿Bien? Todo bien. Radio difundiendo desde Avellaneda el rock para toda zona sur. A ver, esperame un segundito, che. Chicos, acá estamos haciendo un programa de radio. De última en la calle. Bueno, seguimos, che, seguimos. No, porque aquí estábamos haciendo un programa de radio, ¿entendés? Es radio verdad. Es Sin Careta, viejo, ¿qué va a ser? Es así. Che, tengo acá sátrapas, ¿son de acá del barrio? Estaba preguntándoles. Sí, somos de Lomas de Zamora, ya estuvimos alguna vez por acá presentando el primer demo. Y ahora estamos presentando un segundo demo que lo tenemos acá en nuestro poder y queríamos dejarte una copia como cortesía. A ver, pará que voy a ir hasta allá a buscarlo. Este es el demo y acá están los temas. Y... Ah, buenísimo. Estamos produciendo en el aire también, ¿eh? Una cosa de locos. Che, ¿cómo costó este? ¿Costó? Sí, costó bastante. Mucho trabajo, tiempo para la banda y también dinero, digamos, ¿no? Pero eso es lo de menos, digamos, ¿no? Es lo que va y lo que viene. Eso ya queda intacto ahí. ¿Cómo lo hicieron, che? ¿Dónde lo hicieron? ¿Así en casa? No, lo grabamos en un estudio de un amigo. Ah, mira, acá está. Neurótico Record de Banfield, ¿sí? Que ya produjo nuestro primer demo. Este es el segundo demo y va a ser el encargado de producir el primer disco, que tiene como fecha de inicio el 2015. ¿El primer demo tiene 5 también temas? Sí. Bien, ya tiene el 10. Exactamente. Después sale... El próximo paso natural de la banda sería grabar el primer disco y poder. ¿Cómo se vivió la grabación? Bien, contento, ya muy tranquilos, sobre todo por la experiencia de haber grabado el primer demo y de haber tenido un buen resultado y de que haya gustado, entonces fue como un poco más simple, pero con toda la emoción, por supuesto, y la impaciencia de querer tener el producto finalizado, digamos. Sí, ¿no? Aparte debe ser emocionante todo el proceso de grabar, ¿no? ¿Grabaron todo junto o grabaron por instrumentos? ¿Cómo fue? No, en esta, para esta grabación, a diferencia de la otra, que digamos se tocó toda la base de los temas en vivo para capturar, digamos, el sonido en vivo de la banda, en esta grabación se hizo por instrumentos separados, lo que dio más posibilidades por ahí de trabajar el sonido para el lado que lo queríamos llevar. Grabaron separados, sí. Y la otra habían grabado todo junto, sí. ¿Y qué les gustó más ahora, la experiencia? Y las dos cosas tienen su, las dos formas tienen su cosa linda. Debe ser raro grabar separado, ¿no? Y sí, es porque estás vos solo ahí grabando, y otra cosa es lo que se produce cuando... Lo que está grabado ya está grabado, así que hay que acomodarse muy bien ahí. Si bien cuando grabás en vivo también exige mucha concentración, como que es una energía diferente, ni mejor ni peor, fluye otra cosa cuando estamos tocando todos al mismo tiempo. Claro, sobre todo porque el objetivo de los dos demos era tratar de que sea bastante fiel a la realidad, digamos, ¿no? Que es lo que uno toca en vivo. Claro. Eso es importante, viste que hay bandas que decidí suenan. A veces hay bandas que uno mismo admira y que por ahí las ve en vivo y de golpe no suena igual que en el disco. El objetivo del demo era eso, digamos, que la gente escuche con lo que se va a encontrar. El cuarteto de Nos. No lo pude ver nunca en vivo. Sé que los discos tienen muchísima elaboración. Yo no, sí, pero cuando lo escuché en un vivo. No sé, ¿alguno lo escuchó en vivo, sí, el Cuarteto de Nos? No, he escuchado en parecido, vivo. O sea, a ver si no lo puede ser, es un fraude, claro. O sea... He escuchado... Mirá que me gusta el Cuarteto de Nos, pero de verdad te digo, suena completamente diferente, claro, en vivo que en el CD. Y hay bandas que adaptan, digamos, ¿no? Hacen una grabación, digamos, muy por ahí muy puntillosa, con muchísimos arreglos y muchos instrumentos, incluso con pistas, y después tienen un sonido... con el que tocan en vivo, digamos, ¿no? O sea, no pueden reproducir fielmente... Lo que grabaste, disco, porque por ahí te mandás haciendo suenan, efecto, todo, y después en el escenario... suenan muy bien, digamos, ¿no? Y hay otras que por ahí no tanto, digamos, ¿no? Escúchame, que los chicos van a hacer un acústico, ahí sí, trajimos las guitarritas para tocarse algo. Habíamos venido la primera vez simplemente a presentarnos y a aprovechar esta puerta que se abría, digamos, ¿no? En FM La Mosca. Cada vez que viene usted pasa algo, déjame decirte... nos vamos a hacer amigos y nos vamos a ver una vez por mes, porque siempre los tengo que volver a invitar, como claro, pidiéndoles perdón casi de rodillas. Sí, el tema yo había avisado. Ustedes, la verdad que yo les tengo que... con mucha anticipación, digamos. Si después de esto vuelven, boludo, no, hagamos un amigo, veámonos para los cumpleaños, comemos asado, porque no, por me han aguantado que... lo que no me aguantó. Por supuesto que vamos a volver. Nosotros desde ya, o sea, no por ser demagógico ni nada, o sea, estamos siempre agradecidos con la gente que nos abre la puerta de cualquier emprendimiento que nos permita a nosotros mostrar lo que hacemos, ¿no? Y desde ya a Vanina y a toda la gente que te acompaña, gracias. ¿Sí? No, gracias a ustedes que se acercaron, vinieron, aparte, estoy en deuda, me voy a tener en deuda con ustedes toda la vida, me parece. Escúchame, va. Vamos a pasar un par de temas de vez en cuando. Y todos los domingos, todos, hay que pasar algo de Sátrapas. Escúchame lo que te digo, vamos a mostrarle, más allá de que van a hacer un acústico, los chicos trajeron el CD que está recién salidito del horno, hermoso, aparte la gráfica... ¿Quién la hizo, chicos? ¿Ustedes también? Es una amiga nuestra también, una conocida, que está trabajando con nosotros. Se llama Florencia Espinó. Ahora está... Bien, Florencia, le mandamos un saludo. Sí, que la gente que hace arte, para también las gráficas, todo eso es un trabajo impresionante. Ahora después de trabajar con Sátrapas. Claro, exactamente. Se fue para arriba, digamos, ¿no? Bien. No sé qué están haciendo, pero bueno. Queda lindo decir eso. No, por cuestiones de trabajo... Esperamos que se haya llevado algunos CDs nuestros. Esperemos. Bueno. Y ya queda en su book esto que exactamente hizo. La verdad que está precioso el demo. Y bueno, ¿qué le damos a la gente? Y estaría bueno... Dando vueltas, ¿a dónde iremos? Tu lugar es mi lugar, otra vida y camina derechito. Se llaman los cinco. Me gustaría por ahí abrir con el primer tema, digamos, ¿no? Dando vueltas. Dando, yo ya me hacía cargo. Es un buen título, igual. Dando vueltas, está buenísimo. No, es dado vueltas. Dando vueltas. Ah, es dando. Claro, dando vueltas. Cerremos, chicos. Vamos, dando vueltas. Sátrapas en Sin Careta por FM La Mosca 93. cabeza y no lo puedo descifrar. Necesito respirar de nuevo, dan vueltas sin saber muy bien hacia dónde voy a ir para escaparme de este infierno. Seguimos con más Sin Careta, con Sátrapas en vivo, en el piso, en acústico, ¿eh? Se viene el acústico. Lo estábamos esperando. Venimos preparados hoy. Bueno, y la gente que nos está escuchando, que por favor nos vaya diciendo cómo salen los chicos, ¿eh? Si satura, si se escucha la voz bien. Ustedes saben que yo voy ahí perfeccionando todo a medida que se hacía la perfeccionista. Pero bueno, haciendo lo que puedo, chicos. No, totalmente. Nosotros también hacemos lo que podemos. Es un aprendizaje en público esto todo el tiempo, porque la verdad es eso. La última vez que vinimos salió todo muy lindo, la gente estaba muy contenta. Sale lindo, ¿no? Sí, nos agregó gente de Puerto Rico al Facebook. ¿Sí? Conocidos tuyos, quizás. Y, no mira, sé. Ah, sí, de sí. República Dominicana. República Dominicana, sí, dos o tres. Le personas. Mandamos un saludo a Crisia y a Juan José. Si están escuchando. Le saludos, mandamos un beso grande a República Dominicana. Y Sin Careta llegó a 5.000 amigos, ya no puede. Ahora sí, tenemos la página de Me Gusta. Sin Careta FM. Claro, no, no hay limitación ahí, digamos. Claro. Puede ser. No sé, o me hago otro Facebook. ¿Eh? Hago Sin Careta 2. Lo que más se usa es la página, me parece. Yo no encuentro. Me siento más cómoda en el Facebook que en la página. Claro. Por ahí no la sé usar la página, pero como que la gente no me puede dejar en el muro. Pero se puede tener las dos cosas, ¿no? Claro, pasa que es un límite de amigos. De 5.000 y no te deja sumar más el Facebook personal. Claro. Y ya llegamos a los 5.000. Así que bueno, gracias a toda la gente que es amiga de Sin Careta. Esto de a poquito va creciendo, desde el pie, ¿viste? Como dice por ahí un folclore. Che, ¿hacemos algo? Bueno, vamos a hacer un temita y seguimos charlando. Dale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tema del demo nuevo que se llama Caminá Derechito. Sí, así que, bueno, espero que les guste. Vamos. Nos enseñaron a no mirar más allá de nuestros ojos. Un universo de lo superficial. Un manto virtual impuesto como la realidad. El silencio y la miseria de los pobres y de los tontos. Diferencia y el desinterés, grandes valores de nuestra sociedad. Sos lo que sos porque sos lo que tenés. Serás lo que quieras ser o lo que ellos te dirán. Vos agachá la cabeza y caminá derechito. No te metas en cosas raras, no te salgas del camino. Las cosas son como son y nada más que vas a cambiar. No te metas en el juego de esos boluditos, decía el general. Sé tu general. Sí. Cantas canciones de amor para aflojar el corazón. Lloras por el que te cagó, pero ni ahí por un desconocido. Sentís la mierda a tu alrededor, pero estás conforme con vos mismo. Cuidas ideales que no son tuyos, aunque te pongan junto al vacío. Vos agachá la cabeza y camina derechito. No te metas en cosas raras, no te salgas del camino. Las cosas son como son y nada más que vas a cambiar. No te metas en el juego de esos boluditos. Vos agachá la cabeza y camina derechito. No te metas en cosas raras, no te salgas del camino. Las cosas son como son y nada más que vas a cambiar. No te metas en el juego de esos boluditos, decía el general. Dice tu general. Sin careta. Careta. ¡Qué lindo! Suena, che, qué linda voz. Impresionante, ¿eh? No, no, una cosa. No, muy bien, muy bien, ¿eh? La gente ahí aplaudía, ovacionaba, te diría, de una manera saturadora. Sería bueno llevar eso a las fechas, ¿no? Sí, tipo, que sí, está buenísimo, ¿viste? Claro. Te juro que en momento me emociono yo cuando terminan ahí, hablo, ¿viste algo? Y la gente, ¡eh! ¡Ah! Te la sube, sí, más. Maravilla de la tecnología. ¿Eh? Che, ¿por qué estamos...? Ah, soy yo la que está saturando y no se da cuenta porque no tengo un buen sonido. Bueno, la gente que nos vaya diciendo cómo se escucha, por favor. Acá la tengo a Natalia Romero. Dice, aguante Sátrapas, la mejor banda de Zona Sur. Queremos saber dónde van a estar tocando. Buenísimo el demo, queremos escuchar más, dice Natalia. Y dice que se escucha genial, muy buena banda. Bueno, buenísimo. Para Nati, sí. Bueno, gracias, Natalia. Esperamos verte en los shows. Sí, próximos shows, el 25 de octubre en Wolf Bar. Vamos a estar tocando alrededor de las 12 de la noche. ¿Dónde es eso? Esto es Irigoyen 7125, Anfield. Y el 31 vamos a estar tocando también en Deeper Bar, en Alcina. Al 900. Al 900. En Banfield también. Bueno, repetilas de nuevo. De vuelta. 25 de octubre, sábado, sí, en Wolf Bar, Irigoyen 7125, 7125, a las 12 de la noche. Bien. Entrada popular. Eso es que es Lomas. Esto es Banfield. Sí, Banfield. Y el 31 de octubre, que es viernes, vamos a estar tocando en Deeper Bar, Alcina, Avenida Alcina, al 900. La altura exacta te la debemos. Exactamente. Hoy, pero bueno, 900. Pero la gente. Pero se distingue y se encuentra muy fácilmente, digamos, ¿no? Bien. Y eso también, eso va a ser a partir de las 11 de la noche. Es una fecha bastante tempranera, digamos, ¿no? Para no molestar a los vecinos. Pero está bueno también salir temprano. Sí, sí, la verdad que sí. Para quienes empezamos en esto hace un par de años, no era tan así, digamos. Antes se acostumbraba como podías tocar a las 4 de la mañana, como a las 5 sí. de la mañana. Bueno, sí, eso también porque los bolicheros metían 5 claro, bandas por fecha para hacer más plata y terminaba la última banda tocando de día. ¿Viste? No había nadie, quedabas vos, la banda. Y la veía el barman a la última. Sí. Y los de la banda también estaban ya un poco pasados de copa generalmente. Sí. No, era terrible. Bueno, se sí. complicaba, yo organizaba fechas en ese momento y después era una claro. explotación continua, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, terminé pasando del otro lado de la barra y casi agarrando del cogote al bolichero, que era un gordo grandote así. Bueno, y no tenía nada que ver. El mundo del rock, te entendemos porque el under tiene muchas de estas cuestiones. Porque las quería todas, el loco, ¿verdad? No, que, no quería publicitar, no quería. Quería que la banda le pague para tocar y encima le traiga a la gente, ¿me entendés? Totalmente, todo. Claro. Y le consuma, porque encima a veces se quejaba si venía banda, venía gente. Pero no consumía, viste que algunos, el rolinga. Rolinga es así. ¿Y qué? El rolinga es así, viste que vos te vas, te pones en pie, esperás que toque tu banda y entras solo cuando toque, porque son 5 bandas eran en esa época. La gente entraba, no vas a estar 10 horas en un boliche. Sí, totalmente, por eso era lo que se maneja mayormente. Por más solidaridad que haya, viste, no podés. O sea, si arranca temprano posible. Te la aguantás. El tema es que después si se extiende demasiado, ¿sí? En ese sentido, hablando un poco, estamos con Sátrapas iniciando un ciclo de fechas también gratuitas para las bandas. Bien, mira qué interesante. Por ahí es mucho bombardeo de fechas, pero el 8 de noviembre, sábado, estamos organizando algo en un centro cultural. Ya está cerrado, tenemos las 3 bandas que van a estar tocando. No así, tenemos como fecha el 13 de diciembre, que también es sábado. Y la idea es iniciar, digamos, una temporada de fechas ahora en el 2014, un ciclo, exactamente, y retomarlo el año que viene para que las bandas puedan tocar primero en forma gratuita, segundo con un sonido relativamente estable, digamos, ¿no? Y digno, ¿sí? Y tercero, para difundir un poco lo que hacemos sin tener que estar, digamos, pagando y endeudándonos muchas veces, o poniendo una situación de aprieta a toda la gente que te puede ir a ver y demás, digamos, ¿no? O sea, bueno, estamos con esa movida que también es parte de esto del under, digamos, ¿no? Poder... Y armar redes. Armar redes, sí, tratar de ir conociendo gente copada, gente de bandas. Por eso invito a todos aquellos que tienen banda y demás que estén escuchando. Nosotros somos gente muy accesible, sí, muy responsable. Lo doy fe, Yo, si donde quieras referencias, que me llamen a mí. Está perfecto. Si nos quieren comunicar, digamos, ¿no? Y sobre todo también porque somos gente muy humilde también, digamos, ¿no? No estamos subidos a ningún caballo. Estamos buscando bandas que tengan esa misma particularidad, digamos, ¿no? Para poder trabajar juntos. El objetivo es armar una red de bandas en la cual pueda funcionar la solidaridad y no la pedancia, digamos, ¿no? Así que bueno. Se puede, es difícil. Es difícil, hay que tener paciencia, ¿sí? Sí, no te tenés que caer cuando te quieras caer, porque te va a pasar, pero yo también creo que se puede hacer eso. Así que bueno, yo te voy a poner en contacto con un par de bandas que son gente de buen corazón. Buenísimo. Claro, porque uno ya también, viste, uno hay de todo. Claro, totalmente, sí. Y uno a medida que va conociendo, va seleccionando y dice, bueno, con esta gente me relaciono, con esta gente, digamos, sí. ¿No? Sí, totalmente. Nosotros siempre, con todas las bandas que tocamos, en lo personal, somos bastante de relaciones públicas, digamos, ¿no? Siempre intercambiamos, preguntamos. Yo soy mucho de indagar en el under, digamos, ¿no? Prefiero, no sé, mi sueño es descubrir la gran banda del siglo XXI en Argentina, digamos, ¿no? Y todavía no la descubrí. Creo, no. Claramente creo que la nuestra no es. No sabemos, sí, digamos, todavía, ¿no? Todavía bueno, tenemos más, claro, siglo por delante. Entonces, bueno, justamente cuando salieron los chicos de Monzón del Rock, que eran los que se iban, les pregunté cómo se llamaban, porque conozco muchas bandas de Lander y casualmente a ellos las conocía y los había visto en otra etapa de, anterior, sí, digamos. Le dijiste, vos eras de otra banda, ¿no? Claro, porque me sonó, digamos, que Monzón del Rock antes se llamaba de otra manera y conocía un poco de esa época de ellos, digamos, ¿no? Sí, que también hay que decirlo, ¿no? Dentro del under y dentro de los músicos, no hay muchos músicos que escuchen under, que se quieran relacionar con otras bandas, que tengan esta actitud de querer. Por eso decía, sí, antes, es difícil, pero no es imposible, porque sí hay gente. Exactamente, hay dos lógicas que funcionan de manera diferencial, digamos, ¿no? Los medios masivos de comunicación te imparten en cierta forma lo que vos terminás escuchando. Claro. ¿No? Entonces, el 90% de la población escucha lo que suena en la radio. Lo que tiene acceso a las radios, a las grandes radios, son bandas, digamos, que están... Que pueden pagar el espacio. Y que están esponsoreadas quizás por algunas multinacionales. Entonces, cuando uno no puede entrar en ese circuito, ¿sí? Cae dentro de lo que se llama Lander, digamos, ¿no? Y dentro del Lander uno tiene que tratar de... Puerta que se abre, puerta que a la que se accede, digamos, ¿no? Tratar de aprovecharla, ¿sí? Incluso desinteresadamente, digamos, ¿no? O sea, hay algo que te vincula, que es la música, y tu necesidad de que la gente escuche tu música, ¿sí? De dar a conocer tu proyecto. Pero a partir de eso se teje una relación, por ejemplo, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y nuestro interés a través de esto no es de tipo económico ni nada, sino que lo que nos desvela es que queremos que más gente escuche nuestro rock, nuestra música, digamos, ¿no? Y con eso estamos felices y contentos, digamos, ¿no? Y lo venimos logrando. Y sí, porque si ese es el objetivo y ese es el porqué, se tiene que lograr. No queda otra, ¿viste? Che, ¿hacemos otro temita? ¿Les parece? Bueno, ¿tienen ganas? Sí, por supuesto. No, buenas fechas, ahí estaremos agitando para Sátrapas Rock, dice Natalia, ¿eh? Buenísimo, como siempre. Así que, es amiga de Sergio, che. Bueno, y ahí en el muro de... Viste que el Facebook te botonea todo, sí, este que sí, es amiga, sí, full. Sí. En el muro de Sin Careta le dejamos el Facebook de los chicos para que se hagan amigos y perfecto, se sumen. Y bien, ahora, a ver, repetime la fecha que yo la voy a postear directamente. Voy a tomar el nota. El 25 de octubre. Octubre se viene a puro rock and roll. Sí, está bastante poblado de fechas. 25 de octubre. En Wolf Bar. No, marca de boliche no me des. Ah, decime bien, la dirección. La gente va a dirección, ¿eh? No. Irigoyen, 7125. 6125. Hipólito Yrigoyen. 71. ¿Y a qué hora es? A las 12 de la noche. 00. Yo estoy de secretaria. Cualquier cosa. Irigoyen. Irigoyen. No sé. Ahí está. Hipólito Yrigoyen. ¿Y a qué hora me dijiste? A las 12. A las 12 horas. Muy bien, sátrapas. En vivo, rock and roll. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, vamos a hacer un... Vamos a mostrar nuestro lado romántico. Y vamos a hacer un tema que se llama Tu lugar es mi lugar. Qué lindo el nombre. Sí, está bueno. Bueno, dedicado para Natalia, que es mi esposa. Ahí está, para Nati. Vamos. Vamos. Ella era del norte, él venía del sur, pero aquella tarde el destino los cruzó para andar las calles siempre de la mano. No importan los vientos ni los tiempos malos. Ahora ya no hay miedo que pueda espantarlo. Si en cualquier desierto siempre crece un árbol, si me das la mano yo te sigo a donde vas. No importa el a dónde, tu lugar es mi lugar. Dame un poco más de amor para sobornarme, yo te doy mi corazón, aunque solo alcance. Dame un poco más de amor para sobornarme, yo te doy mi corazón, aunque solo alcance. Sin careta. Yo te doy mi corazón, aunque solo alcance. Dame un poco más de amor para sobornarme. Yo te doy mi corazón, aunque solo alcance. Estar muriendo, desde la casa, la lagrimita, ni me quiero imaginar, a la Nati. Bueno, ¿y cómo es la familia? ¿Aguanta la vida del rockero? Sí, sí, hay que tener mucha paciencia, digamos, ¿no? Claro, me imagino. En mi caso personal, gracias a Dios, no tengo ningún problema. Somos del mismo palo, a ella le gusta lo que hace la banda, digamos, ¿no? Y después va en cada individuo, en cada persona, digamos, ¿no? Si uno es un reventado, bueno, tiene que sufrir las consecuencias después, digamos, ¿no? En ese caso, para quienes ya hace bastante que estamos tocando por ahí, la primera etapa sí puede ser un poco de mucho reviente y demás. Después nosotros, en el proceso grupal y personal, digamos, como que sentimos que maduramos. Entonces ya de golpe salir a tocar no es tipo, bueno, volver arruinado al otro día y no acordarte de nada, sino que lo tomamos más como un trabajo ad honorem, por supuesto, ¿sí? Tratando de cumplir con toda la gente que hace posible que nosotros estemos arriba del escenario, digamos, ¿no? Desde amigos, familia, hasta incluso las personas que te ceden del escenario, digamos, ¿no? ¿Se habla eso en la banda o es tácito? O sea, ¿hay un momento en el cual se sienta la banda entera y dice, bueno, a ver, vos para dónde vas, vos? Porque viste que esto de tocar en una banda, sí, es tomado e interpretado de diferentes maneras. Tenés gente que lo ve como que, bueno, lo hago porque como en vez de ir a jugar a la pelota voy y toco en una banda, como hobby, ¿no? Claro. Como un hobby. Tenés gente que lo hace como para decir, bueno, yo quiero llegar, sé que puedo llegar, lo hago con responsabilidad. Tenés la gente que dice, yo lo hago con responsabilidad, pero no, o sea, como que no va a sacar plata ni aunque pudiera, ¿no? Claro. Tenés, hay de todo, y dentro de una banda son 3, 4, 5 personas, bueno, todos pensarán diferente. O sea, digo, ¿llega el momento donde se sientan y tiran todas las cartas sobre la mesa y deciden para dónde van, o...? Sí, llega el momento. Sucede más bien, es un proceso, digamos, ¿no? A nosotros nos pasó. Nosotros arrancamos con la banda en el 2008, fines del 2007, y nuestro interés en ese momento era tocar, hacer canciones y que, no sé, conocer chicas. Sí, reventarnos. Reventarnos, claro. Y llegado el año 2011, fines del 2011, internamente empezamos a sentir algunos miembros de la banda de ese momento que no estábamos haciendo las cosas bien, y que por ahí mirando un poquito para atrás sentíamos que en 2 o 3 años de existencia no habíamos hecho prácticamente nada, no habíamos grabado, habíamos tocado relativamente poco, y que la banda era algo que existía pero que en realidad no existía, digamos, ¿no? Era una situación muy espontánea de cuando nos juntábamos. Y a partir de ese entonces, en una banda tiene que haber también los que son las cabezas, los que manejan, digamos, o los que lideran el proceso, siempre del buen sentido, consensuando y demás, digamos, ¿no? Claro, pero para que exista algo que se llama responsabilidad, digamos, ¿no? Claro, hablamos de liderazgo por ahí, de líderes, y no de jefes ni... Claro, o sea, ni patrones. Por ese lado, ¿viste? Líderes con el ejemplo, sobre todo, que es lo que caracteriza a un líder de un patrón o de un jefe. O sea, poniendo el cuerpo... Acércate más al micrófono. Claro, líderes en el tema, te decía, del ejemplo y de poner el cuerpo uno por lo que quiere, y eso te predispone de otra forma para hablarle por ahí al resto de la banda. Y ¿cuántos son en la banda? Del proyecto, ¿no? Somos 4. Acá 3 presentes: Eduardo, guitarra; Silvio Ruiz, que vino hoy sin el bajo, pero todo lo bajo habitualmente en la banda; yo, Sergio, que canto y toco la segunda guitarra; y nuestro baterista, que está con labores de paternidad en este momento. Bueno, muy bien, felicidades. Y Carlos Aranda, un saludo grande, que estaba escuchando la radio. Sí, y hay una frase muy muy conocida, muy famosa y siempre citada, digamos, ¿no? Que cuando la carreta empieza a andar, los melones se acomodan, digamos, sí, ¿no? Y cuando una banda se propone hacer un proyecto serio o encaminarse a hacer un proyecto serio, digamos, ¿no? Tiene que tener en cuenta que son tiempos de caracol, digamos, ¿no? Son tiempos muy lentos, todo cuesta mucho, hay que planificar, es como la vida, digamos, ¿no? Si vos en la vida la podés planificar, es todo un poco más fácil, digamos, ¿no? Así después todo sale de manera distinta igual, digamos, ¿no? Pero si uno tiene un plan, quizás está un poco mejor preparado para lo que venga, digamos, ¿no? Y bueno, y Sátrapas, a partir de 2 años, que en 2012 arrancamos con este proyecto renovado, por eso decimos que nuestro nacimiento verdadero fue el 2012, sin renegar de la etapa anterior, que fue lo que no aprendimos a tocar, tocamos en vivo. Sí, pero son etapas, ¿no? Una etapa nos sirvió un poco para decir, bueno, vamos a tratar de hacerlo de manera un poco más seria, digamos, ¿no? Y está dando buenos resultados, con tiempos muy lentos, digamos, ¿no? Pero de a poquito se va plasmando el sueño en diferentes formatos, digamos, ¿no? O sea, están pasando cosas muy buenas. Me reía porque repartimos algunos CDs de los nuevos y algunos chicos que lo escucharon ya comparten las canciones o cuando me los cruzo dicen, che, loco, está re bueno ese tema. O la otra vez me pasó algo increíble, encontrarme con un chico de 15 años que estaba cantando un tema nuestro. Qué locura eso cuando... Y claro, si no hubiéramos tenido ese momento de quiebre, digamos, de puente, no lo hubiéramos logrado porque estaríamos en cualquiera, digamos, ¿no? Y es algo totalmente inmaterial, pero que te satisface desde lo sentimental, digamos, ¿no? Sí, es algo totalmente increíble, digamos, ¿no? Lo mismo estar tocando y aunque haya 30 personas, pudiendo haber bandas que llevan 15.000, digamos, ¿no? pero que la gente después de tocar te diga, che, la verdad que me gusta lo que hacen y tal tema me mueve un poco, me hace lagrimear, o ya con que te diga que te gusta, digamos, ya es algo que, sí, que no tiene precio, diría Mastercard, digamos, ¿no? Para todo lo demás. Para todo lo demás existe la tarjetita. Claro, es así, es tal cual, porque aparte, bueno, hablábamos antes con los chicos de Monzón, uno pone el cuerpo, el alma, todo en cada canción, totalmente. ¿No? Y lo que pones. Y además de todas las ocupaciones que después tiene uno, digamos, ¿no? Va, esto, trabajo, familia. Ver, esto lo digo yo desde el lugar de pensar que todos ponen eso en cada canción. Claro. La verdad que, como decíamos antes, no todos ponen eso. Hay gente que lo toma como un comercio, totalmente. Hay gente que lo toma como toqué la guitarrita y soy más canchero porque tengo una banda. Sí, totalmente. No, sí, o sea. Existe de todo, exactamente. Pero bueno, si digamos que lo haces como arte porque es tu manera de expresarte, de vivir y de comunicarte. Totalmente. Digamos que uno está dejando parte de uno, como quien pinta un cuadro o como quien. Sí, ese ¿no? pensamiento es una es obra el que tuya o escribe un libro y vos decís, bueno. Que esto sea valorado, apreciado por alguien es la idea, ¿no? O sea, ¿no? Totalmente, que sí. Ese es el pensamiento, el razonamiento que siempre te ayuda a continuar. Claro. O sea, si vos, es lo que pienso yo y lo que trato de transmitir a la banda y la banda comparte en mayor o menor medida, digamos, ¿no? Pero es lo que te mantiene en marcha. Es lo que te mantiene en marcha y es lo que te ayuda a seguir haciendo algo que va contra corriente, digamos, ¿no? Porque la corriente, ¿cuál es? Es hacer guita. Claro. Plata, plata, plata, plata, hacer plata, trabajar para hacer plata. ¿Y cuántas veces el músico, hay un músico escuchando, le habrán dicho, ah, tenés que hacer tal género musical porque eso te deja plata? Pero quizás eso que te deja plata no te hace feliz. Entonces, ¿y qué diferencia es hacer algo que te hace feliz? En algún momento uno tiene los que poner tuvimos la suerte de en algún momento estar, aunque sea un segundo, haciendo algo donde vos caes en la cuenta que eso que estás haciendo es lo que te llena y que totalmente, decís, uy, sí. No. La búsqueda no, no tiene vuelta, ¿no? Claro, o sea, no, sí, totalmente. Es descubrir la paradoja de la y digo los que tenemos la suerte porque de verdad hay gente que no tiene ni la oportunidad de verse o sentirse un segundo en ese lugar, ¿no? Que sí o sí por no porque decida acumular dinero, sino porque no tenga otra no tienen otra posibilidad más que estar todo el tiempo pensando en cómo comer, claro, por ejemplo. Exactamente. Y por ahí la vida nunca te da la oportunidad de darte cuenta que lo tuyo era la música, por ejemplo. Sí, totalmente. Hay un montón de gente que por ahí no tuvo la alguien que le visibilice su potencial. Exactamente. Y ahí hablamos de otra educación y otra cosa, ¿no? Pero digo, uno cuando lo vivió parece que fuera algo normal y por ahí a veces por eso no entendemos para nada es normal, digamos, que no. Los pibes estén en una esquina, ¿no? Digo, bueno, hay gente que no tuvo la misma herramienta, la misma visión, la misma posibilidad. Sí, ¿no? Sí, así mismo hay mucha gente que sí, desde lo más bajo de la sociedad ha hecho cosas totalmente revolucionarias. Sí, digamos, ¿no? Obviamente. Pero en algún lugar estuvo alguien que le potenció y le dijo, mira lo que tenés acá, mira que vos podés. Digo, es darse cuenta de que uno ama determinada cosa es importante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Descubrir, es un poco conocerse a uno mismo y poder construir desde ahí. Y la música es un medio para lograr eso, digamos, ¿no? Sí, la música totalmente. Y otras artes, digamos, ¿no? Lo importante es que lo que uno haga, lo haga con pasión y responsabilidad. Yo digamos, a veces ¿no? pienso, cuando estoy muy mal, digo, ¿qué sería mi vida sin la música? No me la imagino la vida sin la música. Porque es algo que te acompaña en no sé, en toda la vida, sí, ¿no? Sí, es transversal sí. a todo, a los sentimientos, no sentido, a la edad. Es una cosa maravillosa. Bueno, nos fuimos, che, estamos. Estamos filosofando más. Eso que no tomamos nada. Tomamos mate antes de venir, así te lo digo, Marina, mira. Excelente programa, aguante sin careta, dice. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, chicos, pero igual es que lo mismo que nada, porque tomé dos tragos de Fernet. Y mira, con lo que tomaste ayer. Sí, ayer. ¿Mejor? Sí, también. Nosotros estamos, nos hacemos la sana, pero estamos un poco recuperando, ¿no? Del día sábado. Yo les ofrecí con cerveza y me dijeron, no, che, vamos. Pará, porque no sé, ¿quieren descansar un rato? ¿Le ponemos algo del demo a la gente? Que bueno, Natalia sí, quería. Por ahí esto, hay gente que quiere escuchar el hacemos demo. Hacemos sonar ¿no? un temita más y después tocamos algo, cualquier cosa. Dale, hacemos. ¿Qué le ponemos a la gente? Así descansan y hacemos. Y otro. Podríamos escuchar el tema número 2. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Lo leí bien, qué bueno, ves, veo mejorando. Bueno, dale, ahí tanda, los chicos descansan si se quieren buenísimo. Estirar las piernas y esas cosas y seguimos con más.

me gusta estar junto con la chica, porque yo tengo 75 años. Para mí fue una experiencia hermosa. Vivir, ir a los talleres, vivir la compañía de todas las chicas, la marcha, me emociona mucho. Es emocionante de las chicas que están todas, que tenemos nuestro lugar. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, seguimos en Sin Careta, tomando mate, estamos re sanitos este domingo. Mate amargo, tres empanadas. Tenían tres. La próxima traemos factura, che, disculpen. No, por favor. Cerveza, factura no, porque bueno, engorda la factura. Ahora que nos diste autorización, la próxima venimos ya bien armados, digamos. Bueno. Uno por una cuestión de respeto. Claro, dice, no sabés, ¿no? Hay que avisarle antes a la gente, ¿ves? Claro. Che, Eduardo Cerazo dice, desde Boulogne, saludos, escucha joya. Le mandamos un beso grande a Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar ahí y bueno, estamos felices de que te haya gustado. Y Natalia Romero dice... ¿Otra vez? Sí, bueno, está participando. Desde Fiorito se escucha de 10, unos genios los chicos de Sátrapas Rock. Queremos un saludo del bajista, que es un capo con el bajo. Hable usted, caballero, vamos, por favor. Gracias, Natalia. Un abrazo. Siempre ahí. Gracias. Lo tenían censurado al bajista. No le da un micrófono para que no hable. No sé qué pasa. Ya debe haber un buena interna. Ah, la mina buscaba quilombo. No, quería... el amigo Silvio es una actividad de fiesta. No, les digo. Están todos preguntando porque yo, mientras ustedes tocan, le digo a la gente que nos pregunte cómo se escucha, ¿viste? Porque esos son mis oídos para ecualizar si sale más fuerte la voz de la guitarra. Che, qué bien suenan las guitarras también, ¿eh? No es vengo y rasqueteo nada más. ¿Hay sí, estudio hay ahí un poco de preparación. Sí, las guitarras son relativamente preparadas, digamos, ¿no? Sí, digamos, no, instrumentos tocables. Pero bueno, los pusimos a punto y no, y si bien no tenemos ensayado habitualmente un set acústico, sí. Digamos, yo trato de acompañarlo a Sergio, que es el cantautor, digamos, meter algún arreglito... como para enriquecer un poco los temas, nada más. Él tiene que sufrir lo que yo toco, o me tiene que seguir como sea. Hacemos tal tema y él tiene son las reglas del juego. Es así, digamos. Es así. Pero está altamente capacitado para seguir a cualquiera, sí. El cantautor te mandó, viste, te la mandó. No, no, te pero, la mandó. No, nada que ver, digamos. El que hace que canta, digamos, ¿no? Bueno, ¿y tienen estudios de guitarra o aprendieron de solos? Acá el señor es profesor de música. Ah, muy estoy bien. Estoy terminando el profesorado de música del conservatorio. ¿De Julián Aguirre? El Julián Aguirre de Banfield. Así que si Dios quiere, en marzo estamos festejando el título. ¡Muy bien! ¡Un aplauso, loco! ¡Vamos! Igual, más allá de todo, mi máximo orgullo como docente está acá cantando. Sí, ¿no? Mi primer alumno de guitarra, así que... Exactamente, yo aprendí un poco escuchándolo a él, digamos, ¿no? Jodeme, digamos, jodeme que fue tu primer alumno de guitarra. Sí, sí, sí, totalmente. Pero nunca... Todo informal, ¿viste? Todo informal, exactamente. Pero... Bien, bien. No, aprendimos mucho zapando, digamos, ¿no? Tocando juntos y ahí fue cuando, bueno, yo crecí un poco porque yo era muy chico. ¿Qué se conocieron, y... en el barrio? No, somos hermanos. Ah, son hermanos. Claro. Qué boluda, y como todo hermano más chico, le tuve que rogar que me enseñe a tocar la guitarra. Y bueno, un día nos pusimos en un verano bastante caluroso y aprendí. Y él en ese momento tenía otra banda. Y después, bueno, yo fui creciendo y me sumé, digamos, sí, fue natural que tenía que venir a tocar a la banda a la que yo estaba. Qué bueno, loco, porque natural. No todos los hermanos tienen esa relación, ¿eh? La música une, ¿no? De otra manera, sí, también. Sí, totalmente, afianza mucho más, digamos, ¿no? Y bueno, un poco hablando de la banda anterior en la que estuvimos con él, ahí, digamos, él demostró todo lo que tenía como guitarrista. Y bueno, ahora está más en un rol por ahí de cantante y de compositor, pero aprendió. Bien, bueno, pero vos vas al conservatorio y cuando volvés le enseñarás todo lo que sabés vos del conservatorio, ya lo debes saber él. Más o menos, sí, porque... trato de las cosas que sirven, que sé que pueden servir para el rock. Viste que es una formación más de música clásica. Claro. Pero hay cosas que sirven y mucho y están ahí, en el estante para ser usadas. Bien. Sí, después el rock es 50% actitud, digamos, ¿no? Eso también es muy importante. Actitud dentro y fuera del escenario, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Arriba sobre todo, ¿no? Porque lo que la gente aprecia es, por una parte, lo musical, pero también lo visible, digamos, ¿no? Sí. Y estamos aprendiendo un poco de eso. Se ocupan de eso, sí. Nos empezamos a dar cuenta de algunas cuestiones que estamos empezando a prestarles atención, digamos, ¿no? Se filman para después ver y qué cambiar. Exactamente, ver cómo uno va vestido, cuál es la imagen que proyecta. Pasa que es re importante eso. Sí, ¿eh? Totalmente. Es una mierda, pero. Parece una pavada, pero digamos que suma. Suma mucho el hecho, por ahí vos tocas dos shows iguales, pero en uno, digamos, estás completamente inmóvil, sin comunicación visual por ahí con la gente y sí, como porque que son otras vías de comunicación. No se termina de crear el vínculo por ahí con el que te está viendo. Lo gestual es muy importante. Es muy importante. Es más, hemos levantado shows con un sonido relativamente malo sí. Con actitud, digamos, ¿no? Entonces, claro. La gente ve que vos estás entregando mucho. Sí, que dejaste todo igual. Que tu cuerpo está hablando, digamos, ¿no? Que tu cuerpo está expresando. Y la gente aplaude eso. La gente que es del palo, de la materia, sí, respeta un montón, digamos, eso. Sí. Así, el caso contrario, hemos sonado genial cuando recién arrancamos, pero no teníamos por ahí tanta puesta en escena y sonaba lindo, pero por ahí la gente no gustaba tanto porque era más bien... Claro, pero un poco estático. Estático, claro, quedaba arriba del escenario, digamos. Estábamos tocando bien, porque a veces los nervios también. Un poco frío también. Claro, cuando sí, las primeras etapas tienen mucho de eso, digamos, ¿no? Después uno se va abriendo paso y ya. ¿No? Porque tampoco hay que estar arriba del escenario con la guitarrita, claro, ¿no? Es difícil. Es sí. Que, qué sé yo. O sea, en mi caso, yo estoy tocando en bandas hace más o menos 17, 18 años. Y no hace mucho que yo me subo, bueno, me pasó con Sátrapas, de subirme un escenario y sentir que me estoy apoderando por 45 minutos del escenario y, digamos, haciendo lo mío. Apoderando, ¿viste? Sí, que sí, apoderó totalmente, el escenario. Exactamente. Claro. Y en eso andamos. La verdad que tenemos estamos tratando de ponerle más pilas a la puesta en escena y al movimiento escénico también, digamos, ¿no? Sí. La puesta en escena tiene una limitación que es el lugar donde toques, lo que tengas, bandera, proyección, luces, todo lo que se puede adherir, digamos, al show musical, digamos, ¿no? Y después, ¿cuántos temas prepararon para hoy? Y para hoy dos. Habíamos preparado dos, pero... ¿Hacemos uno más? Sí, sí, sí. Que ¿Ya no. lo hicieron los dos que prepararon? Sí, ya hicimos dos temas. Hicimos, claro, pero inventamos algo, recién estábamos charlando. Ah, ya está. Porque no quiero comprometerlo. No, tampoco, no pasa nada. Porque por sé favor. Que... Bueno. Podríamos hacer un tema que se llama Comprar y Vender. Es un tema nuevo. Y queremos practicarlo, a ver qué onda. Dale, y me gusta el nombre, che. Me parece que va a estar buena la letra. Pará, repitémosle. Bueno, escribí una nueva palabra para repitámosle, sí. A la gente la fecha para ir bueno, a el 25 de octubre. 25 de octubre, Hipólito Yrigoyen, 7125. Exactamente, muy bien. A las 12 de la noche, ¿sí? Con bandas amigas. Todavía no sabemos cuáles. A confirmar todavía. Pero la fecha se hace. Bueno, por ahí nos damos una vuelta, depende. Serán bienvenidos y los esperaremos con una fresca, digamos, ¿no? Serán convidados. Bueno, más ganas de ir todavía, nos dieron. Y el 31 también, 31 de octubre en Avenida Alsina, 900, ¿sí? Banfield Oeste. Banfield Este, exactamente. Bueno, vamos con Comprar y Vender, el Sin Careta. Casi exclusivo, adelanto. Comienza el juego de locos, todos tratando de ganar. Miradas extrañas y sonrisas falsas que no son de verdad. Y arrancas con el pie izquierdo, cayéndote más de una vez, abarcando esta burocracia que busca imponerte una nueva ley. Pero vas a brillar por los años que quedan, como brilla un amanecer, porque sos más fuerte de lo que piensan. Y tu alma no se puede vender, y la vida es más que camisas, un gran automóvil y mucho poder. Me resisto a pensar lo que piensan algunos, que todo se puede comprar y vender. Sin careta. Comienza el juego de locos, todos tratando de ganar. Miradas extrañas y sonrisas falsas que no son de verdad. Y arrancas con el pie izquierdo, cayéndote más de una vez, escapando de esta burocracia que busca imponerte una nueva ley. Pero vas a brillar por los años que quedan, como brilla un amanecer, porque sos más fuerte de lo que piensas, y tu alma no se puede vender, y la vida es más que camisas, un gran automóvil y mucho poder. Me resisto a pensar lo que piensan algunos, que todo se puede comprar y vender. Sin careta. Comprar y vender. Totalmente. Suena hermoso. Espontáneo. Hermoso suena. Suena tan lindo todo con hermoso. Ese hasta con ay, no, me encantó. Detalle, ¿tú viste la otra viola? No, impresionante, me encantó. Estamos. Y además ponen una energía y una concentración en lo que hacen importante, sí, buena vibra. La forma de compenetrarte con lo que estás haciendo y muy lindo, que te llene el alma, digamos, ¿no? Eso es lo mejor que hay, digamos. Para el músico es lo mejor que hay, para el artista en general, digamos, ¿no? Sí, además, yo si miro otra cosa me pierdo. Nos equivocamos. Tengo que estar concentrado a la fuerza. Mentira, no te hagas el humilde, ¿eh? No te hagas el humilde, que ya nos dimos cuenta. Che, muchas gracias. Nos tenemos. Son, te digo, yo no nos quise ni decir nada para distraerlos y que no se den cuenta. Ya que les hice 100, les hago 101. Y son como las 10 de la noche. Bueno, los entretuve para que, volver, no, sí. Para que no se den cuenta. Le aviso a la familia, es mi culpa. Para que no se enojen. Y bueno, nos vamos a ir igual con un tema del CD. ¿Que con cuál nos podemos ir? Bueno, nos podríamos ir con el tema número 3. Sí, dale. Que es el tema de difusión, digamos. Tu lugar no, es mi lugar. Exactamente. No acústico ahora, sino. Con la banda completa. Dale, banda así completa. La gente, claro. Escúchame, les quiero agradecer mucho la buena onda, la paciencia que me han tenido. No, pero por favor. Y no, que hayan venido con todos los instrumentos a tocar, que vino casi la totalidad de la banda, que eso también habla de respeto. Totalmente. Y muchas gracias por la paciencia, sobre todo, que no se enojaron conmigo y deberían no, haberlo favor. Hecho, en realidad. No, para nada. Con no. todo derecho. Nosotros, por parte de la banda y en lo personal también, no agradecerte, que es la segunda vez que venimos. ¿Sí? Que se repita, claro, igual, hay que venir supuesto, ahora. Digamos, ¿no? Aparte, mismo para después, cuando tengan por ahí mejor lo del ciclo de fechas, ir tirando sí, las bandas, venir todas las bandas. Sí, sí, sí. Así y... que bueno, todos invitados a la próxima fecha, sí, ustedes también, por supuesto. Y estamos en contacto, sí, por esto que se llama radio, sí, y por esto que se llama música. Rock and y rock. Por esto que se llama Sin Careta, digamos, ¿no? Así que por FM La Mosca. Así que muchas gracias, Vanina, muchas gracias, Flavia, ¿no? Sí. Muchas sí, gracias por habernos hecho el aguante. Gracias a ustedes a por nosotros. La música, la buena onda, el rock and rock, el arte compartido y algún que otro mate amargo. Ni hablar. Un saludo muy grande para toda la gente que estuvo escuchando. 25 de octubre, Sátrapas Rock en Hipólito Yrigoyen, 7125, a las 12 de la noche. Vas, buenísimo. Comés, cenás y te vas a rock and rollear a ver a Sátrapas, ahí avenida Hipólito Yrigoyen, 7125. Y todas las bandas amigas que estén escuchando, comuníquense con Sátrapas para armar este ciclo de bandas acá en Zona Sur, que hay un montón de bandas que queremos ver en el sur, y que por ahí que se arme algo lindo entre bandas donde todas se apoyen y se arme y después puedan ir a tocar otros lados y qué sé yo. En la unión está la fuerza. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon, a los que estuvieron del otro lado, a todas las que escucharon, a todis los que escucharon, a todos los géneros que estuvieron escuchando Sin Careta. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo domingo. Vienen otras mujeres de otra organización a seguir hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, que ya se viene, es el 12, 13 y 14 de octubre, o 11, 12 y 13, no sé, pero por ahí. Y ahí vamos a estar en Salta con todas las compañeras siguiendo la lucha por los derechos de la mujer. Así que gracias, buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta. Y nos vamos escuchando Tu Lugar Es Mi Lugar, corte difusión del último demo de los chicos de Sátrapas. El sur tiene rock and roll, gente. ¿Y qué rock and roll? Calidad de rock and roll. Vamos. Chau. Ella era del norte, él venía del sur, pero aquella tarde el destino los cruzó para andar las calles siempre de la mano, no importan los vientos ni los tiempos malos. Ahora ya no hay miedo que pueda espantarlo. Desierto, siempre crece un árbol. Si me das la mano, yo te sigo a donde vas. No importa el a dónde, tu lugar es mi lugar.